Palabra de Bobo, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio 10 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Pion. Onginos. Yo soy Benetir. Yo soy Migi. Hoy nuestro compañero habitual, Zadin Liarkondur, no ha podido asistir. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Tenemos con nosotros a Menetir Akkali. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Soy encantado de estar aquí con vosotros. Hablaremos de quién es este personaje, de novedades en la Escuadra Salamandra, del lore de EVE Online. Hablaremos de un evento que hizo la comunidad hispana hace una semana y en el debate hablaremos sobre todo sobre Nullsec. ¡Vamos allá! Y para empezar desde el principio, Menetir, háblanos un poquito de ti, cuéntanos quién eres. Bueno, pues yo soy Menetir Akkali, como bien has dicho, entré a jugar a EVE allí por el 2009, hace ya unos añitos, y desde entonces pues bueno, he seguido jugando continuadamente. Actualmente soy el CEO de la corporación NXO, que lleva ya pues unos 6-7 añitos más o menos en EVE. Y bueno, siempre hemos sido una corporación dedicada a vivir en Nullsec, en 0-0. Cuéntanos más, hombre, cuéntanos más. Bueno, Nexo salió de una conjunción de varias corporaciones hispanas, ¿vale? Hace mucho tiempo que, bueno, eran corporaciones pequeñitas y tal, y a todos les unía las ganas de probar 0-0, ¿no? Porque, bueno, casi todos éramos bastante novatos en aquellos entonces y ninguno había vivido en 0-0. Entonces, bueno, nos fuimos juntando diversas corporaciones, de eso que el nombre de la corporación pues sea Nexo, ¿no? Porque era el nexo de unión que nos unía a todos los jugadores de entonces. En aquel momento, pues bueno, buscamos un sitio en 0-0 y no fue realmente bastante agradable de empezar, porque bueno, nos fuimos lo más lejos que pudimos, a Cobalt Age, a las Dronelands. No había sitio más lejos. Entonces bueno, la logística y toda esta historia era bastante complicada. Empezamos a vivir en una POS, en un sitio, en un sistema que no tenía ni estación ni nada, y todos pues como una hippie, como quien dice, ¿no? Todo ahí compartido en la POS y de cualquier manera. Y bueno, poco a poco pues bueno, nos fuimos asentando, haciendo más cositas, mejorando las skills, mejorando las naves y asentándonos también dentro de la alianza, que en aquel momento era Intrepid Crossing. Una alianza que ahora mismo, bueno, está en momentos muy bajos, pero bueno, en aquel momento pues estaba bastante bien. Éramos unos mantas, pero unos mantas felices. Al fin y al cabo es lo importante en el juego. Sí, claro, eso es, divertirse. Entonces, bueno, pues pasamos un tiempo allí en Intrepid Crossing, en Cobalt Age, y bueno, pues estuvimos bastante tiempo, no sé cuánto fue, creo que casi un año y medio o así, y fue una experiencia bastante gratificante, ¿no? Porque bueno, era la primera vez que estábamos en 0-0, pero bueno, nos integramos muy bien en la alianza. Era una alianza que, aunque éramos bastante paquetillos, pues bueno, siempre respondíamos, hacíamos cosas juntos, entonces fue muy divertido. Lo que pasa que, bueno, al final la gente también al final se cansó un poquito de vivir tan lejos, de que las cosas fueran tan difíciles y bueno, pues cambiamos un poquito de aires y fuimos a parar a otra alianza también bastante histórica de EVE Online, como es CVA. Ahí estuvimos en Curatores Veritatis también. Y bueno, la verdad es que en Curatores Veritatis fue una época bastante complicada también, porque, bueno, CVA, no sé si lo conocéis, supongo que muchos sí, tiene una política un poco curiosa, y es que si no eres rojo con ellos, no disparan. O sea, puede ser neutral, sí, puede ser neutral con ellos y pasar por sus sitios, doquear. Una cosa me decir, eso creo que lo han cambiado hace un par de años o tres, que tuvieron un pique con los neutrales y creo que, que esa política la cambiaron hace eso, 2-3 años. Ahora mismo no lo sé, pero bueno, cuando estuvimos nosotros sí que eran no, si no era rojo no te disparaban. Y ahora yo creo que tampoco, porque hay un compañero de Corp que ha vuelto a Corp hace poco y me ha dicho que ha estado matando gente por Providence y que se podía doquear en sus estaciones directamente. O sea, bastante surrealista lo de CBA. Providence, conocida como la cocina del infierno, aquí en Leve, porque aquí es en Providence donde se cocina todas las cosas que van a suceder, por lo menos antiguamente. Es un sitio especial, sí. La cocina del infierno, esa no la conocía. Porque también es una zona en la que la gente cuando quiere irse a pegar, dado a su política de no cop, pues puedes entrar fácilmente, pero y es una zona donde mucha gente va a pegarse justamente por esa política. También es una manera de atraer juego. Hombre, también para ellos es más complicado hacer sus actividades diarias dentro, ¿no? Porque si los grises no son un target... Ellos están acostumbrados y la verdad es que CVA, hay que tener en cuenta que es una de las primeras alianzas que hay, o al menos de las más antiguas que hay en 00, que tienen en el espacio, y Providence es como una especie de bicho raro dentro de Nullsec para todo el mundo, porque ser la política de no matar a los rojos trae muchos más quebraderos de cabeza de lo que parece, pero Providence lo bueno que tiene es que la gente de CVA casi siempre forma flotas para luchar, entonces es un buen parque detenido, ¿no? De mandar gente allí a pegarse, porque es eso, ellos desdoquean y luchan contigo, ¿sabes? Hay otros que no, hay otros que se acojonan y no hacen nada, ¿no? Pero bueno, CVA sí que lucha, entonces es entretenido y es respetable. Su visión de 00 es muy particular y a muchos no nos gusta, pero llevan allí desde que Eve es Eve y algo harán bien. Sí, la verdad es que es una alianza muy peculiar en ese aspecto, pero bueno, la verdad que sí que es digna de alabanza, pues el mantener el rol como ellos lo mantienen, ¿no? De alianza, que no hay muchas alianzas que lo hagan. Es que son peculiares por el hecho que es una, creo que la única alianza así rolera como tal. Al menos el core son, al inicio eran esos roleros que rolean toda la parte y toda la facción de Leve, toda la historia de Leve. Sí, exactamente. Su rol es que Providence para ellos es como una parte del Imperio Amar, y aunque estén Nullsec, ellos lo consideran parte del Imperio Amar y lo defienden como Imperio Amar. Ellos se consideran parte del Imperio Amar, claro. Súper divertido para jugar contra ellos. Yo no sé, como decía Miggy, si me gustaría jugar, pero yo creo que también, porque tiene que haber mucho más PvP. Es un sitio que también se empieza mucho allí. Hay mucha gente que va y da sus primeros pasos por lo que dijo antes Tiniel. Tú puedes pasar allí y digamos, dar vueltas, entrar en sus estaciones. Entonces es como una especie de playground muy interesante para gente que quiere hacer sus primeros pasos por cero, pero sin irte a una región de piratas donde está la gente que tiene mucha experiencia y que te van a freír, ¿no? Bueno, ya... convertiremos en pulpa a Menetir en el debate. Intentaremos exprimirle todo lo posible. Vamos a continuar con las novedades en la escuadra Salamandra que nos va a traer Longinos como representante de la escuadra en este programa. Adelante, Longinos, cuando quieras. Bueno, pues realmente así a grandes rasgos la novedad más importante que tenemos esta semana es que un grupo de Salamandras nos hemos mudado a un Warhol. Nos hemos ido a 11-2, que bueno, ya tenía... ya tenía habitantes, que son compañeros nuestros, y bueno, pues no, nos hemos mudado para allí a aprender un poquito más sobre las mecánicas de esos lugares tan oscuros y peligrosos del universo de Eve. Y nada, pues nos mudamos para allá el martes, estuvimos ahí con la operación de logística, no tuvimos algún problemilla porque justo en el agujero, en la estática Highsec, nos la estaban campeando dos o tres jugadores, que si bien no es mucho, para nosotros que éramos todos novatos, suponía un problema porque íbamos con cruceros PvE y alguna que otra carguera. Entonces, pues supuso algún que otro problemilla, pero rápidamente nuestros compis de Glory Hall vinieron a acabar con esas sucias ratas que no nos permitían pasar por allí. Y a las cuales, por cierto, les tenían ganas. Lo cual demuestra que en Eve todo vuelve. ¿Y cómo están los novatos? ¿Cómo ves el pulso? ¿Cómo les notas? Pues a ver, les está costando un poquito porque, claro, allí si no haces las cosas en grupo va jodido. Entonces, bueno, las sentries de los gases les cuestan un poquito, son más duritas. El resto de ratas de los gases y todo eso pueden con ellas, pero bueno, más o menos van tirando. Y les están costando también los relics, los datas, que aparecen oleadas de ratas que son fuertecitas. Cuando aparecen las battleship, cuidadito, ¿eh? Pero nada, les veo bastante rápidos con el 10-scan últimamente. Y bueno, la verdad es que bien, bien. Ya hemos conseguido limpiar todas las asignaturas del agujero y ahora toca salir fuera. Toca buscarse las habichuelas. ¿Y la escuadra va a cesar actividades en high o vais haciendo soporte a jugadores nuevos que acaban de empezar? No. La escuadra sigue perfectamente funcionando en high y sigue con su propósito principal, que es el de orientar a nuevos jugadores al mundo de BO Online. Simplemente el grupo con el que yo me he ido para allá, pues bueno, es gente que ya iba teniendo un cierto grado de veteranía, ya estaba un poquito hablando en plata con los huevos pelados de hacer level 4 y bueno, pues nos hemos movido un poquito para allá para buscar algo un poco más difícil y empezar a sentir el aliento en la nuca de todas las Lokis y demás que están ahí escondidas. Siempre hay una Proteus escondida. Y en el tema de moverse realmente por el wormhole, ¿cómo ves a los novatos? ¿Se adaptan al tema de saltar, de que no haya local? Bueno, de momento yo procuro estar siempre con ellos. Siempre que se hace así una actividad un poquito más en grupo y eso, procuro estar yo de FC porque yo ya me conozco las mecánicas y sé lo que nos podemos esperar. Pero bueno, dentro del agujero, cuando no estoy yo, se están organizando ellos y la verdad con ayuda de otros compañeros como son Gudú, pues les vamos dejando un poquito de rienda suelta para ellos y bueno, entre ellos ya van despuntando algunos y van avanzando, además con ayuda de la aplicación esta, el Pathfinder, que es lo que sería el Tripwire o el antiguo Sigi, nos orientamos bastante bien, aunque estamos ahora pendientes de cambiar el sistema de notación de las asignaturas, pero sí, nos estamos apañando bien. Bueno, mi guía ahora está un par de minutos a FK, pero él tenía una iniciativa que a mí me pareció muy interesante, que era llevar a novatos a un Twitch en el que él estuviera retransmitiendo y los novatos no le preguntan. Ahora, echando que está Ciniel, ya se lo comento también porque aquí todo queda en casa. Él tiene mucha relación con Albertus, que es el que lleva la corporación hermana de novatos al otro lado del charco, que se llama la Universidad de Nuevo Edén. ¿Te lo comentarás, Ciniel? Sí. A ver si podemos hacer actividades así, la gente se va conociendo en el chat y luego se van a hacer dentro del juego y al final los novatos lo hemos hablado 100 veces, si hacen grupo van a disfrutar el juego de un modo que no van a conocer si no hacen grupo. Sí, es muy interesante esa propuesta, además no solamente se ve el hecho de hacer preguntas, sino el hecho como alguien más veterano interactúa con el juego, las posiciones de pantalla también ayudan mucho, cada uno tenemos muchas veces una posición de pantalla que cada uno es de su padre y de su madre. Pero sí es cierto que si se pudiesen visualizar los métodos de realizar el PvP o cualquier actividad, ayudaría mucho al novato. Aprovechando que Miguel está de vuelta, estábamos comentando el tema del Twitch que nos comentaste que querías organizar con novatos para explicarle las cosas en vivo y que las vieran directamente en la pantalla. Sí, eso es. En algún momento me gustaría empezar a hacer algún stream con cierta periodicidad para enseñar algunas cosas de las que yo sé. O sea, no es que sea experto en muchas, pero bueno, algunas cosillas sí que a lo mejor puedo resolver dudas y que quede grabado, ¿no? Que luego siempre se puede revisar y pasar el enlace y aprender un poquito, ¿no? Bueno, al final ves que normalmente las cosas que a los jugadores que llevan más tiempo nos parecen más evidentes son un problema para los novatos, como el history del broadcast de Fleet, que no terminan de encontrarlo. Entonces le dices alinear a la dirección que está broadcasteada y no saben qué está pasando. Se lo explicas, pero claro, de palabra es muy complicado. Viéndolo en directo puede ser mucho más fácil. Claro, sí, el broadcast supone un problema, ¿no, Rayleigh? Porque a veces te marcan un broadcast y tú le pegas a una minera en Highsec. Sí, bueno, eso me pasó a mí porque soy muy despistado. No solo los novatos tienen problema con el history, sabedlo todos. Iba con mi alfa a hacer un evento de estos nuevos y yo vi una cosa gris allí y yo dije, pues este le mato, y era una minera. Claro, vino con Core, me saludó desde la ventanilla, me dijo, ¿puede parar un momento en el arcén? Bájese y le echó gasolina a tu nave, ¿no? Sople aquí. Pero bueno, tampoco es una cosa muy importante, tienes que aprender también. Yo directamente, aunque parezca una mala cosa que lo es, tenía mal configurado el overview. También pasa, los que estamos haciendo PvP, salimos a Imperio, vemos todo gris y vas un poco violento. Un poco violento y un poco raro ver tanto gris. Dices, pero esta gente, ¿qué hace aquí? ¿Son buenos o malos? Yo, al final, me siento más cómodo en Low, en Null, Warhol, que en High. Pero mucho más, con diferencia. Pero fíjate que todo esto es, en realidad, es juego emergente que han ido creando los jugadores con los años. Yo creo que es complicado pedirle al juego que te dé un tutorial sobre cosas que realmente son técnicas que los jugadores, con el paso de los años, han desarrollado por su cuenta. A lo mejor son susceptibles de cambiar, ¿no? Sí, sí, no. Son susceptibles de cambio en cuanto los jugadores cambien la dinámica. Yo en ese sentido no veo mal que los tutoriales sean lo que son, porque la gente también... La dificultad de B Online es parte del juego y atrae a cierto tipo de jugadores. Yo no sé si a nivel empresarial es interesante, pero en mi caso particular, a nivel de juego, es tremendamente interesante. Meterte en un juego, como decía Borz en el último podcast, en el que tú tienes que ir descubriendo cómo funciona todo. No tienes millones de lucecitas que te dicen, mira, esto es el tal, esto es el cual. Tienes que hacer un trabajo extra. Es un filtro magnífico para la gente que entra. Así sabes que el que juega EVE es porque quiere jugar EVE. Por eso te decía que no sé si a nivel empresarial es una buena política. Pero desde luego a nivel de enriquecer el juego, a mí me parece tremendo. Sí, al final cuando juegas y te cuesta un poquito hacer las cosas, vas aprendiendo, pero bueno, haces otra cosa y ves que es difícil, te cuesta poco más, tal, no sé qué. Al final eso también da la satisfacción personal, ¿no? De cuando consigues algún logro, decir, hostia, mira qué bien, lo he conseguido. Y bueno, y EVE te presenta logros continuamente, o sea que al final es la diversión de aprender cosas nuevas y eso cada día casi, o sea, está muy bien en ese aspecto. El problema de cuando has jugado ya varios juegos a lo largo de los años es que al final cuando empiezas un juego nuevo, por muy nuevo que sea, en mi caso personal por lo menos, terminas jugando medio FK porque ya te lo van diciendo todo. Bueno, no me voy a fijar mucho en el texto de la misión porque me lo van a poner luego aquí, me van a decir que vaya para allá, me va a aparecer en el mapa. En EVE ese tipo de facilidades no existen. A mí me parece mucho más satisfactorio. Terminas una misión de nivel 2 y te sientes la hostia. Y es simplemente porque te la has tenido que trabajar entero desde el principio hasta el final. Porque es para otro perfil de jugador. Un jugador que es más paciente y que no necesita gratificaciones constantes e instantáneas. O sea, eso es lo que fundamentalmente diferencia EVE de cualquier otro MMO. Es que no estás todo el rato recibiendo palmaditas en la espalda a cada paso que das. Yo necesito gratificaciones constantes, pero no me gusta que me las den hechas. Te tienes que currar, aquí te lo tienes que currar tú. Yo si me están gratificando no me molesta. El tema es que me estén diciendo, ahora vete allí, porque al final dices, ¿por qué no cogen mi teclado y llevas tú a mi personaje? Pero es que por eso luego los logros en EVE te dan una sensación que, al menos a mí, no la da ningún otro juego, porque son cosas que consigues y de verdad dices, esto no es, o sea... No es lo que hace todo el mundo, o he conseguido hacer algo especial, yo qué sé. No es como logro desbloqueado, ¿sabes? Has hecho una acción predeterminada por un script, sino que has conseguido un avance en tu propio personaje. Es como la primera vez que consigues tu primer kill contra otro jugador, o sea, es diferente, ¿sabes? A cualquier otro juego. Algún día grabaremos el podcast, cuando tengamos tiempo, Zadil, Longinos y yo, sobre nuestras primeras experiencias cuando entramos en Low. Y la satisfacción de matar cualquier tipo de nave, si es que daba igual. No me refiero a que fuera un kill fácil, porque normalmente además cuando empiezas no hay ningún kill fácil. Todos son complicados. Pero la satisfacción de haber matado una nave, a lo mejor has perdido tres, pero la gratificación que supone haber sido capaz de desentrañando un fiteo, aprendiendo cómo funciona, cómo puedes maximizar la nave que llevas, que es una fragatilla, conseguir un kill, yo no he visto, no he sentido la misma satisfacción en ningún juego haciendo absolutamente nada. Contando también además que los últimos, ya te digo que iba medio FK, porque todo el camino está ya marcado. Pasilleros, como decía Bob en el último podcast, que normalmente los juegos son pasilleros. Por mucho que sea un mundo abierto, te llevan por un camino establecido. Ahora aquí, esta es tu zona, ahora aquí. Es cierto que la dificultad del juego es bastante, pero es cierto la iniciativa que quiere tomar Miki es bastante buena, de explicar a los novatos la funcionalidad del juego y cómo activar las armas, en qué momento y todo eso. Eso puede ser muy, muy práctico para los novatos. Y actividades, por ejemplo, a través de Twitch, como la que está haciendo Visual B, por ejemplo, a nivel español, creo que también Alberto quiere tomar una iniciativa similar y puede ser muy interesante también para todo el tema de alfas e incluso omegas. O sea, es una interacción muy, muy curiosa. Claro, porque son cosas que cuando tú llevas unos pocos años otra gente te ha enseñado y lo ves como algo evidente, ¿no? Como que forma parte de tu naturaleza, como una extensión de ti mismo, ¿no? Dices, lo que haces intuitivamente, pero no es intuitivo. Has llevado a aprender y tampoco son cosas, digamos, extrañas. O sea, no tengo intención ahí de explicar los secretos. No son secretos, son cosas que cualquier jugador con el paso del tiempo va a saber hacer. Pero ¿cómo llegas hasta allí? Pues alguien te lo enseña. No viene en los tutoriales. Sí, yo veo una cosa muy... que nos pasa a la gran mayoría de ya de los más veteranos, que desinstalas el ordenador, tienes un problema con el EVE y se te estropea la caché, se te desconfiguran todas las ventanas y te sientes que has perdido el control de tu nave. O sea, es como si el coche te montas un día y no tienes el volante. ¿Dónde está el volante? ¿Dónde está el volante? Y eso es muy importante porque realmente los posicionamientos de ventana, que parece una tontería, eso te va a dar la agilidad y la visualización de todos los datos, las configuraciones de overview. Puedes ponerle distintas con distintas información extra, como las velocidades transversales, los tags. Son cosas muy interesantes que dudo mucho que la mayoría de los novatos lo puedan tener, si lo tienen es porque han cargado un overview y no saben ni siquiera que lo tienen. Y esas son puntas que Migi podría resolver fácilmente y ayudar muchísimo. De todas formas, me gustaría caer ya para terminar, que con el tiempo voy aprendiendo a que la configuración de ventanas dentro de mi juego es completamente variable. Igual que tengo una pestaña del overview para cada actividad que hago, más o menos, últimamente tengo una configuración de ventanas que voy cambiando sobre la marcha. Antes sí que tenía una configuración fija, que era como mi zona segura. Pero me he dado cuenta que al final muchas veces ocupo espacio en la pantalla que en ese momento no necesito. Entonces voy quitando, poniendo. Y cuando te acostumbras, es más eficaz, yo creo. Por ejemplo, una de las cosas que hago cuando yo voy a hacer de tackler, cambio completamente todos los shortcuts del juego para tener en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7 todas las acciones que voy a realizar simplemente con un clic. Tal como alguien aparece en el overview y yo tengo que hacerle una approach, set the full speed, targetear, activar el módulo tal, activar el módulo cual. Todas las acciones que yo voy a hacer las voy configurando en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo único que tal como entra la persona, doy un golpe de teclado y ya he hecho todas las acciones. Eso, por ejemplo, son configuraciones para el tacleo, luego cambio las configuraciones del shortcut para distintas funciones de lo que yo vaya a realizar. Eso ya son mecánicas más avanzadas, pero bueno, que es cierto que se adapta las ventanas y el juego a lo que tú vayas a hacer. El juego es customizable hasta límites insospechados. De hecho, es que con todo el tema de las ventanas este lo estuve buscando yo hace un par de días para ver cómo se lo hacía la gente y tal. Y vi con un tipo que explotaba una cosa que decía era simplemente por gusto, de cómo le gustaba ver la nave en vez de centrada a la izquierda de su pantalla. Se puede mover el cómo ves tú la nave a la izquierda, a la derecha, en el no centro. No solo de la nave, ¿eh? También la interfaz. Sí, sí, claro, pero... O sea, por ejemplo, yo por ejemplo en mi caso lo tengo también a la izquierda por el hecho que el overview, como lo tienes a la derecha, si lo tienes enganchado a la nave a la derecha a nivel de PvP, no ves, no tienes... Tienes todas las naves, si hay naves a la derecha o objetivos a la derecha no lo puedes ver porque el overview te está tapando. Y luego configuraciones, por ejemplo, tú cuando pineas una ventana no se te queda fija, pero hay una opción en settings para que se te quede fija. Y luego hay configuraciones y acciones que no te explican, de doble clic en este sitio hace tal cosa. Yo, por ejemplo, la interfaz que utilizo cuando hago trading no tiene nada que ver con la interfaz del resto. Son 20 ventanitas abiertas, una configuración específica y tal clic hace... Pero es eso, es meterse en los shortcuts, configurar y elaborar tu propia... Pero eso todo enlaza con lo que siempre decimos, ¿no? Que EVE también requiere interés y investigar por tu cuenta para cuál es la forma óptima de hacer las cosas. Y lo raro es que no esté documentado en algún lado. Sí, y por ejemplo, hay una de las cosas que se usan mucho ahora que ha hablado el tema de la cámara. Hay una de las mecánicas mejores que existen y es una cosa muy muy muy especial, que es cuando tú haces PvP y tienes que hacer órbitas manuales, que tú dirás, coño, órbitas manuales. Y es justamente teniendo al enemigo en visual, tú no tienes ni siquiera ni tu nave, tienes la nave del enemigo y hacia dónde se dirige y vas haciendo constantemente clic, clic, clic, clic, clic, para que él se vaya refrescando con constantemente la órbita, y de esa manera los jugadores más pros del juego, como Lucy Liu y ciertos jugadores de esa categoría, consiguen hacer brutalidades porque mejoran su órbita realmente respecto a la órbita manual, automática, con la órbita manual. Son mecánicas muy avanzadas usando las herramientas del juego, pero que nadie te lo va a explicar eso. Eso lo aprendes a base de ver vídeos de gente en Twitch que hace maravillas. Claro, en realidad no estás alineando, entonces no pierdes velocidad angular con respecto al tracking de tu oponente, y a la vez te estás acercando. No te acercas directamente, pero te acercas lo suficiente como para interceptarle en algún momento. El juego es enorme y tiene una variedad de cosas impresionante. Y piensas que ya lo sabes todo y descubres que abres una ventana y ves un mundo al otro lado enorme, ¿no? De posibilidades y de cosas que todavía puedes mejorar. Bueno, me gustaría hacer un pequeño resumen antes de pasar a la siguiente sección. La Escuadra Salamandra, que era el tema de la sección, tiene un departamento en Warhol. Migi va a hacer un Twitch para novatos y Albertus probablemente también. Tendremos que conectar esos dos Twitch para que vayan relacionados. Y creo que ya está. Pues sin más, vamos a pasar a la sección del lore sobre EVE Online que nos trae cada semana Longinos. Adelante. Originalmente conocidos como la tribu Nefantar, el mandato a matar fueron los únicos Minmatar que aceptaron la invasión a Mar de buen grado. De hecho, esta fue una decisión política tomada por los cabezas de la tribu, con la aceptación de los ancianos, para asegurar la supervivencia a Nefantar. Eventualmente, el resto de la tribu terminó por aceptar el modo de vida a Mar, incluyendo su religión. Los Amar, ansiosos por promover su estilo de vida, fueron generosos con ellos, dándoles dinero y regalos, mientras que avasallaban al resto de tribus. El emperador Amar de aquel entonces otorgó a los Nefantar autonomía limitada sobre Ani, su constelación, llevando esto a un inevitable cisma entre ellos y el resto de tribus. Pero esto no fue todo entre los Amar y los Nefantar, al menos a altos niveles. El mayor problema vino cuando los Amar bombardearon Starkman Prime, hasta convertirlo en cenizas. Ni siquiera los Nefantar podían aceptar un ataque tan directo al resto de tribus, así que comenzaron a planear una de las mayores operaciones encubiertas de la historia del nuevo Edén. Todos los esclavos Starkmanir fueron transferidos a la autoridad Nefantar de manera coaccionada y con falsedad documental, escondiendo los remanentes de la tribu a simple vista. Por supuesto, el liderazgo Nefantar no podía alardear de su logro. Aunque obtuvieron las bendiciones de los ancianos Minmatar, una de las misiones de rescate más grandes de la historia tuvo que mantenerse en secreto durante cientos de años. Los líderes a matar proclaman a día de hoy que rescatar a los Starkmanir y dar inteligencia a las otras tribus fue siempre su principal objetivo para ponerse del lado Amar durante la rebelión. Pero dada la fuerza de los sentimientos pro Amar antes incluso del apocalipsis de Starkman, puede parecer que es una explicación un poco revisionista. Durante esos cientos de años, por supuesto, el resto de las tribus se rebelaron y echaron a los Amar de su espacio, así como a sus aparentes lacayos, los Nefantar. Los Amar, en consideración por el apoyo recibido incluso durante la rebelión, otorgaron a la tribu algo de espacio, convenientemente ubicado entre ellos y el espacio Minmatar, y organizaron el semiautónomo Mandato Amatar. El Mandato tiene su propio gobernador amarriano, actualmente el Heir Jonis Ardisapur, y su flota está bajo el control del Imperio, pero también tiene conexiones directas con la corte imperial de Jamil para asegurar que sus preocupaciones sean escuchadas. Como hemos comentado antes, el encubrimiento de los Starmanir por parte de los Amatar salía a la luz en los últimos años. Durante la invasión anciana de 110 Yuil, los ancianos hicieron una parada en el mandato para recoger a la mayoría de los supervivientes Starkman, así como cualquier Nefantar que quisiese volver a la República. Incluso la cabeza del mandato animó a los Amatar a volver. Hoy, el mandato sigue en pie, aún encontrándose en cierto estado de shock mientras intenta volver a ganar su lugar. Después de que el anterior gobernador del mandato renunciase a volver a la República, la emperatriz Jamil puso al mandato bajo la administración del Heir Jonis Ardisapur, principalmente como movimiento político con la esperanza de distraerle de los problemas del liderazgo de la emperatriz. Aunque muchos de los Nefantar decidieron volver a la República, el mandato sobrevive y algunos han elegido seguir bajo la protección del Imperio. Todas tus municiones. ¿Un cargo importante? Tanqueo por Plex. ¿Tienes que salir de gira? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. Recuerda. Nunca lleves plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Vamos a continuar con Ciniel contándonos un evento entre jugadores hispanos, cosa que llama un poco la atención porque normalmente la comunidad hispana nunca ha estado demasiado unida o no ha solido estar, no estaba habitualmente demasiado unida. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el problema y cómo reaccionó la comunidad? Bueno, como todo el mundo conocéis a Albertu ya de podcasts anteriores, no sé, si no tenéis que daros un vistacito por los podcasts anteriores. Albertu es una persona con un carisma muy especial y con una forma de hablar que llega mucho a las personas. Es una persona que a nivel de juego tiene relaciones buenas con casi todo el mundo. Y Albertu tuvo en su academia un problema con un jugador que se dedicaba a extorsionar, digamos, a sus novatos. Entonces Albertu, dentro de sus funciones de CEO, intentó hablar con esta persona y las respuestas fueron cada vez a peor, por lo cual Albertu hubo un momento que dijo: oye, yo tengo aquí la agenda que nunca la toco, ni nunca pido favores, pero voy a intentar, ahora que además estamos más unidos que nunca a través de esta, por ejemplo, esta iniciativa como es el podcast, que estamos en contacto, y voy a intentar a ver si me ayudan y aparte hacemos un evento que cohesione todo lo que estamos poco a poco haciendo. Y así hicimos, fue un evento de PvP realmente, un evento muy curioso. A los novatos les va a sonar a algo gracioso y yo creo que estuvo muy bien. Cuenta, no nos dejes ahí con las ganas. Pues vamos a ver, lo que nosotros hicimos, este señor se dedicaba a minar en Batuolen, a la academia de Albertus, se posiciona en Batuolen, en la región de la Forja, de Hita, una región de las más visitadas, porque está el comercio más, el traje más importante, y este señor se dedicaba a minar. Este señor tiene, el enemigo, ¿no?, de Albertus en ese momento. Se dedica a minar asteroides Bell que aparecen en el espacio y los agota. Los agota porque tiene montones de cuentas. Una persona que usa una forma de jugar que se llama el multi-account o... Multiboxing, exacto. Y este señor pues vaciaba los Bell. Pero es que aparte tiene una flota aparte de ganqueo de Imperio. Es decir, son flotas con naves muy baratas, que si tú estás haciendo cualquier actividad que él no quiere, te la tiran al pecho y te revientan la nave que tú tengas. Él sufre una baja de económica, pero normalmente no suele ser muy elevada, o si es elevada tampoco importa, porque lo importante es que tú no estés ahí. Él como le dijo a Alberto en su momento, yo os declaro guerra y os estoy extorsionando porque Batuolen es mío. Fue un poco más cobarde, perdona que te puntualice, para que lo expliques, sobre todo para los novatos o para gente que no juega, porque resulta que el personaje con sus orcas y sus mineras está en una corporación NPC, pero luego sí que tiene una propia corporación para gankear. Pero explícanos qué significa, en qué afecta el juego que él tenga a sus mineros en una corporación NPC y a la gente de gankeo en una corporación suya. Claro, el hecho de estar en una corporación NPC supone que tú no puedes atacar a esta persona de ninguna de las maneras sin que la policía intervenga, dado que él también se va a resguardar de no hacer ninguna acción ilegal contra ti y la policía valide esa agresión. Y no le puedes declarar guerras al estar en una corporación NPC. Exacto, al estar en una corporación NPC él no puede declarar guerras. Por el contrario, su corporación NPC, en la cual, os digo, su corporación que no es NPC, en la cual tiene todos los personajes de ganqueo, sí tiene una corporación propia, por lo cual sí puede declarar guerras a otras corporaciones, como es el caso de la Universidad de Nuevo Edén, que es la corporación de Albertu. Él, al ver que Albertu estaba teniendo una actividad allí, que estaba colocando unas extrajus y tenía ciertas cosas para los novatos, para que pudieran crecer y tener toda esa infraestructura, él notó como si fuera eso un acto hostil a su territorio, que bueno, es un high sec, ¿vale? Que no es low, pero bueno, como Alberto también dice, me parece lícito, o sea, me parece correcto tu forma de jugar. Yo no te digo que no juegues a esto y me parece muy correcto, simplemente tú estás jugando a un juego y no te has terminado de leer las instrucciones. Te has leído la parte que te interesa y la bonita, pero la parte de abajo, la de la letra pequeña, te dicen que también puedes tener consecuencias. Y eso es lo que le ha sucedido a este señor. El problema ha sido de que ya había un momento que Alberto ya se ha mosqueado, ¿no? Y ha llamado a toda la comunidad hispana, ha respondido muy bien, demasiado bien. Nosotros nunca nos esperamos esta colaboración tan tremenda. De hecho, con la configuración de naves que llevasteis, teníamos daño de sobra para acabar con el problema. Teníamos daño de sobra, exacto. Digamos, el juego EVE Online es un juego que es muy matemático. Y Alberto quería romperle lo que sería mandarle un mensaje. Nosotros sabemos que nosotros no le supusimos un problema para él, ni económico ni nada. Lo que le supusimos fue un problema mental. Jugamos con su mente. Es decir, le mandamos un mensaje. Este sistema no es tuyo, es de todos si quieres, y si no, serás expulsado porque no te estás metiendo con una corporación cualquiera, te estás metiendo con una corporación de novatos, de hispanas, y la corporación, la alianza hispana, digamos, que tenemos aquí formada, la coalición hispana no te va a permitir que a por lo menos a sus novatos los extorsiones, porque si además nos sacan a los jugadores nuevos y hacen que se aburren, pues es en peor de todos nosotros. Entonces le rompimos lo que sería su nave bandera. Fuimos a por una orca, una nave minera de tamaño casi capital. Está ahí entre capital y no, pero bueno, es una nave muy grande. Una nave de 1.000.000 y pico millones. Y nuestra intención era, pues eso, romperla. Para ello necesitábamos calcular todas las estadísticas que tenía esa nave y así hicimos. Hicimos un Excel que le he pasado a Carreilly para que lo coloque a todos y podáis echar un vistazo de cómo llegamos a calcular el daño exacto que necesitaríamos para matarlo. Se puede calcular todas esas cosas. Y hicimos la convocación para ese día, un jueves, creo que fue. Y bueno, fuimos repartiendo naves. La verdad que fue muy bien. Alberto se hizo un poco... la picha un lío con las naves, pero se solucionó de manera elegante. Nos dimos cuenta que nos hacían falta unos 25 o 30 como máximo y llegaron creo que 58 personas éramos al final allí. Pero nosotros no lo teníamos muy claro desde el primer momento. Nosotros no íbamos a decirle a nadie, oye, no, ya estamos llenos. No, aquí todo el mundo ha venido. Ha salido de su Warhol o ha venido donde sea para estar aquí. Y tú, ¿qué nave quieres? Tú quieres esta, yo te vamos a dar esta. Por eso mismo, hay mucha gente que dice, oye, habéis gastado 2 billion para romper una nave de 1.5 billion. Sí, pero es que no importa. Lo importante de ese día fue mandarle mensaje. Y el mensaje ha llegado muy bien. Nosotros intervenimos en esa operación. Rompimos esa nave, que hay un vídeo excelente que también te lo voy a pasar para que la gente pueda verlo de cómo fue. Perfecto. Fueron unas risas tremendas porque dentro de cada vez te tienes que reír mucho de decir nos ha salido y la cara de imaginarte a la cara de esa persona. Y bueno, después pues ha ido todo muy bien. Alberto ha seguido su diplomacia con esta persona. Un poco se puso... rebotado, él no se esperaba, llevaba, por lo visto es una persona que lleva muchos años haciendo eso y nadie le ha hecho enfrentamiento. Entonces es una persona que se lo ha tomado un poco a mala, pero a base de ya un poquito de eso, de extorsionar y jugar con su mente, decirle, oye, que no nos importa, que tenemos billions y billions para reventarte todos los que hagan falta, que esto no es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de que estás extorsionando a un grupo de habla, ¿no? Entonces... La verdad que ha ido muy bien y ha estado muy divertido. Y esperemos repetir, no ya el hecho de canquear y por el hecho de ayudar, sino que creo que nos lo pasamos muy bien y vamos a buscar otros objetivos para que todo el mundo pueda participar y volver a hacer cosas así para que nos unamos todos. La verdad que fue una gratísima sorpresa el poder de convocatoria y queremos volver a repetir, sin duda, ya sea para cualquier cosa, no por el hecho de la función de matar a algo que nos esté extorsionando, sino incluso por el hecho de darnos una vuelta o hacer incluso algo entre nosotros. A mí me gustaría aportar un pequeño dato que creo que se te ha pasado, que es que después de matar a la orca, mientras se recogía a todos los Grex y demás que se habían dejado, porque claro, luego Concord llegó y nos mató a todos, mientras se recogía a todos los restos, el tío enfurecido se le nubló la mente y decidió volver al sitio de la catástrofe y atacar a la gente que estaba recogiendo los Grex. Pero claro, esa gente en concreto no le había hecho agresión. Y el tío, con su Macariel, les atacó y a causa de aquello, Concord intervino y le eliminó su Macariel de otro medio billón, 500 millones de ISKs. Por lo tanto, el tío perdió una orca de 1,2 billones y una Macariel de 0,5 billones, un total de 1,7, ¿vale? Simplemente porque al tío se le nubló la vista y decidió que quería Vendetta en ese mismo momento, no pensó las cosas dos veces y la cagó. Es que le mandamos un mensaje muy fuerte, porque no solamente nuestra intención fue romper la orca, sino a través de los métodos de unas naves de Marbon, reventamos también su cápsula. No por el hecho de que la cápsula también pudiese ser cara, que sí, que pensamos que iba a ser más cara, pero era por el hecho de decir, no, que es que vamos a ir a por ti, a por todas, y le reventamos hasta su piloto, ¿no? A su... dentro de cabe en el Z-Killboard, que ya se hemos explicado anteriormente en otro podcast que es lo que es Z-Killboard. En el Z-Killboard nosotros, hablando así mal, desvirgamos a este señor, porque fue el primer kill que tiene este señor en el Z-Killboard después de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces le dio muchísima rabia que su personaje ya estuviera manchado, y además estuviese manchado de rojo, porque no tiene nada de verde. Entonces yo creo que se hemos quedado mucho por eso. A mí me parece tremendamente recalcable el hecho de que la comunidad hispana se pueda unir con un motivo en concreto, con una especie de narrativa, como diría Zadín, para conseguir un objetivo. No deberíamos quedarnos en el tema de que la comunidad hispana siempre está desunida y enfrentada. La comunidad hispana está desconectada. Otra cosa es que se la pueda conectar o no. Pero una vez conectada, estos eventos a mí no me parecen para nada raros. Me parece que pueden ser muy frecuentes de aquí en adelante. Sí, es muy bueno, pero sí es cierto que este evento ha salido muy bien porque, bueno, ahora se está haciendo todo el tema del podcast y todo eso, y también lo convocó una persona muy idónea. Alberto es una persona que dentro de cabe la comunidad está más bien intachable y se lleva muy bien con casi todo el mundo. No conozco a alguien que se lleve mal con Alberto, y eso es muy importante. Alberto ha mantenido una ética muy limpia, no mosquearse con nadie, y yo le recomiendo a todos los alfa que nunca busquen problemas en ese aspecto, que no troleen, que no, y que sigan esa ética de Alberto, que es la que crea comunidad, y a todo el que pueda también que la rectifique y que siga ese. Yo lo seguiría como una bandera. A mí siempre me ha parecido una persona digna de seguir en ese aspecto. Y la segunda cosa que me parece tremendamente recalcable también es que tú siempre puedes tener un plan en EVE. Y siempre alguien te lo puede contrarrestar. Este hombre tenía un plan. Y para él era perfecto. Y de repente llegaron 50 tíos y le reventaron entero. Lo importante no era que se perdiera más dinero en naves de lo que se mató, sino que el tipo supiera que realmente él no podía hacer lo que quisiera. Tiene que contar con que el resto de la gente se lo permita. Y no provocar, porque también provocó mucho esa situación. Se le avisó, oye, te puede suceder esto, y él se creía inmune a todo lo que fuera a pasar. Claro, porque el tío tenía un plan. El tío decía, no, esto es imbatible, aquí nadie puede hacerme nada. Yo tengo mi gente en mi corporación NPC, tengo mi gente ganker en mi corporación personal, y yo aquí puedo hacer todo lo que quiera. Y siempre a alguien se le ocurre un método para contrarrestar ese gran plan que tenía el tío. Además, este método, si se hiciese de verdad de una manera muy óptima, se puede hacer con unos gastos mínimos. Estamos hablando que nosotros gastamos 2 bebros porque dijimos, oye, toma la nave que tú quieras y con el fideo que tú quieras, como lo quieres, así. Foto. Pero si tú te vas a Catalyst de T2 o T1, por menos de 300 millones lo matas. Es que es eso, con destroyers, con menos hace coder. Nosotros necesitábamos 35 destroyers. O sea, de Catalyst, es decir, 35 destroyers Catalyst, que el más caro cuesta 10 millones en fiteo. Imagínate que los hay hasta de 2 millones. O sea, por menos de 100 millones podrías hasta casi matarlo. A lo mejor necesitarías algunos cuantos más, 40 o 45. Pero todos los que éramos, si hubiéramos ido en destroyer, por ejemplo, lo hubiéramos tirado sin problema. También está el tema del número y las armas que metes. Eso también acojona, como diciendo, mira, recursos hay. Los recursos es lo más importante dentro de EVE. Tú le estás demostrando que tiene los recursos para hacer los planes que él quiera. ¿Me quieres escalar? Ten en cuenta que si tú escalas, yo voy a escalar también. A mí me flipa el tema de que al final todo vuelve en EVE y tú te dedicas a matar novatillos y bueno, piensas que no puede ocurrir nada, porque ¿qué va a pasar? ¿Dentro de 5 años te van a volver? ¡Ah, que van a volver! Pero en 3 meses tienes ahí a 50 personas que resulta que son amigos de los novatillos y que están dispuestos a partirte la cara cuando haga falta, aunque pierdan pasta con respecto a lo tuyo. recoges lo que siembras, y eso con el tiempo es evidente, y es lo que dice Ciniel. O sea, si tú desde el principio eres una persona que trata a la gente con respeto, al final te acabarán respetando. Si te dedicas a putear, te acabarán puteando. Y luego, cuando necesites ayuda de otros, porque Neve, siempre al final necesitas una mano amiga que te ayude en algún momento, se te cierran las puertas. Entonces es importante no romper, o sea, no quemar los puentes, como dicen en inglés, con nadie, ¿no? Bueno, veo que vamos calentando motores para el tema del debate, que es el tema de Nullsec, en el que vamos a hablar de todo esto. Así que vamos a darle paso. Empezamos con el debate. Un universo. Cuatro imperios. Tu nave. El espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas tardes. ¿Quiere un momento? Quiero ofrecerle una oportunidad de negocio de alta rentabilidad. Bueno, vale. Le explico. Pertenezco a Inversiones Los 15 Primos y estamos haciendo una prueba de confianza sobre la población activa. La cosa es que estamos premiando la fe de nuestros inversores devolviéndoles su inversión al 200%. ¿Estaría interesado, caballero? Puede preguntar a todas estas personas sobre su satisfacción con nosotros. ¡Ha sido genial! ¡Es increíble! ¡Dupliqué mi inversión! ¡Súper rápido todo! ¡No me lo creía! ¡Soy rico! La mejor decisión de mi vida. Ah, pues sí, pues sí. Toma, 100 milloncejos. ¿Cuándo recibiré beneficios? Nunca te fíes de nadie en EVE Online. Es un consejo del equipo de Palabra de Bob. Bueno, Menetir, preséntanos un poquito el debate. Háblanos un poquito de vuestra trayectoria en Nullsec y de las, de la, de los últimos sucesos en soberanía que han pasado en NullSec. Muy bien. Iremos interrumpiendo seguramente constantemente. Claro, claro, hombre. Toda la pregunta que tengáis, pues, oye, será bienvenida y respondida siempre que pueda y me dejen. Que hay cosas que no se pueden contar. No sé de dónde vas a empezar, pero creo que un punto muy bueno sería a partir de todo el tema que ha habido desde la guerra de la A1 East. ¿Sería sí, posible claro. algo así? Creo que de momento todos los movimientos que han estado habiendo en NullSec durante este último año, todo deriva de aquello. Básicamente, bueno, fue el momento en que rompió todo el estatus que había en NullSec, que estaba bastante establecido, todo estaba bastante quieto y parado. Había PvP, pero bueno, no había mucha toma de soberanía y fue, yo creo, lo que empezó a romper todo. Y de ahí, pues claro, de esos movimientos vienen los movimientos que vienen ahora. Esto es como las hordas bárbaras que acosaban a Roma. No iban a Roma porque les diera la gana. Ellos les habían acosado en sus tierras. Aquí pasa lo mismo. Cuando echas a una alianza de un sitio, pues busca otro sitio. Y si eres tú el que está en ese sitio, pues te va a tocar a ti al final. Y esto es más o menos lo que ha pasado estos últimos meses en EV Online, al menos en NullSec. Bueno, pues te puedo contar, bueno, como antes os había comentado, bueno, Nexo estuve en CVA, luego, bueno, volvimos a Intrepid Crossing antiguamente, ¿no? Y al final hemos recalado en una alianza que lleva mucho tiempo también en EVE, que es Circle of Two, que es una alianza que en su germen son, bueno, una alianza de gente de la zona de Serbia, Croacia y tal, lo que pasa que, bueno, ahora mismo todas las alianzas en EVE, o la gran mayoría, son multiculturales y multinacionales, ¿no? Hay gente de todo... de toda índole y de todos los países aquí. Circle of Two antiguamente era un aliado de Guns, ¿vale? De lo que conocemos de lo que antiguamente era la CFC, ahora que se hacen llamar Imperium, y vivía junto con otras alianzas en el territorio de Tribute, ¿vale? Llevaban mucho tiempo ahí asentados, viviendo muy a gustos, porque además de Tribute es una zona que tiene muy buena conexión con HiSec, está a pocos saltos de Gita, que es el hub más importante de comercio de EVE. Entonces es una zona muy, muy grata para vivir, aunque sí que es verdad que, bueno, al tener una entrada con LowSec, pues bueno, nunca te falta PvP y eso también, pues oye, está muy bien, ¿no? Porque al final siempre hay algo que hacer, aunque sea un campeón nada más. Entonces, bueno... A causa de algunos problemas que tuvieron, creo que la alianza Get Off My Lawn, si no recuerdo mal, con la gente de I Want Tisk, que era una especie de página de como un casino online, ¿no? Más o menos, que manejaba el casino, pero con ISK, ¿vale? Con dinero de EVE Online. Tuvieron algunos problemas y, bueno, pues al final el dueño de I Want Tisk proclamó más o menos como una cruzada santa contra la CFC. Y por lo que parece, pues bueno, pues pagó dinero a alianzas, ¿vale? Contrató alianzas mercenarias y alianzas que ya tenían también pues sus ganas por motivos personales contra la CFC para atacar a lo que es esto, ¿no? A la CFC, a la coalición de la Clusterfluk Coalition, que se llamaban entonces, ahora Imperium, y que viene presidida pues por Guns y por su máximo exponente, que es Demitani, ¿no? Demitani. El amado, odiado, etcétera, Mitani. Famoso, donde vayas, eso sí que es verdad. Una cosa, Mitani, ¿quién es? ¿Una persona? ¿Una core? Porque yo creo que... ¡Mitani! A lo largo del tiempo se ha ido generando como un nombre, pero yo ya no sé si es una persona, si es un jugador, si es una core, o es un ente ahí abstracto. Sí, ¿verdad? Podría parecer que es un ente. No, al final Mitani es una persona, bueno, tiene un nombre que no voy a comentar porque tampoco me acuerdo realmente, pero bueno, sí, es una persona y lo que se suele decir es que, bueno, maneja todo Guns, pero muchas veces no hace falta ni que esté jugando realmente. Al final llegas a un momento en que el metajuego es... En algunos aspectos es más importante casi que el juego en sí. Entonces, bueno, pues todo lo maneja a la sombra, ¿no? Como decirlo de alguna forma. Bueno, pues cuando empezó toda la guerra esta de One Tisk, o World War B, como lo quieren llamar, porque, bueno, los Guns tienen su simbolito que es la abeja, y en inglés es B. Bueno, hubo muchas alianzas que empezaron a atacar la zona de la CFC, empezaron a atacar a la CFC y empezaron por la zona de Tribute y Vale o de Silent, ¿vale? Que eran las zonas más periféricas del territorio que ellos controlaban. Nosotros estábamos viviendo en Tribute, como ya he comentado antes, y entonces, bueno, pues empezamos a sufrir pues bastantes ataques pues de todas estas alianzas mercenarias y alianzas que simplemente pues querían luchar contra CFC y querían cambios en 0-0. Entonces, pues, bueno, fuimos recibiendo ataques y, bueno, nuestra alianza CO2, pues bueno, siempre tiende también a sacar naves, ¿no? Como hacía, como comentábamos antes de CVA, siempre tiende a sacar naves y hacer lo que podemos, ¿no? Si no, hay veces que no puedes ganar un combate, pero si te puedes llevar a 4 o 5 por delante, pues nosotros salimos y luchamos a muerte. Entonces, pues bueno, empezamos a sufrir bastantes bajas, muchas pérdidas y tal, porque al final, pues bueno, la guerra en 0-0 no es barata, ni mucho menos. Y entonces, pues bueno, se llegó a un punto en que, claro, el daño era bastante considerable porque había mucha gente atacando a la vez en nuestra contra. Sin embargo, pues bueno, nosotros veíamos que nuestros aliados y coaliados no tenían ese interés tan bueno como el nuestro, ¿no?, en defender el territorio. Vimos que Gunsguard, pues que no traía demasiados números, vimos que había algunas alianzas que no presentaban nada. Entonces, pues bueno, empezamos a mosquearnos, ¿no? Diciendo, joder, ¿qué pasa con esta gente? No defienden, ¿cómo pretenden que lo defendamos nosotros? Y llegó un punto en que, bueno, desde Guns se dijo que iban a retirarse todos a un Lowsec, creo que era Zendaya, a Mamaki o algo de eso, no sé. Un Lowsec que... Zendaya fue, ¿verdad? Sí. Se iban a retirar todos a la estación de Zendaya, Lowsec, una zona donde no te pueden echar porque no es conquistable, y a defender desde allí. Nosotros entendimos que eso era una rendición en toda regla y que nos habían dejado tirados en Tribute. Entonces, pues bueno, el High Command de la Alianza pues decidió que, bueno, ya que nos habían dejado tirados, no tenía sentido seguir con ellos. Y cambiamos de bando. Y empezamos a atacar a la CFC también, junto con las demás alianzas mercenarias y etcétera que estaban atacando a la CFC. Eso supuso un golpe tremendo para los intereses de la CFC, porque bueno, CO2 es una alianza que en números es bastante grande, poníamos bastantes flotas y con naves pues bueno, bastante buenas. Y claro, el que nos tuvieran como escudo era muy bueno, pero cuando empezamos a disparar hacia el otro lado, pues bueno, ya no les interesaba tanto y les sentó bastante mal, ¿no? Bueno, nos han llamado traidores, nos han llamado de todo, pero bueno, nosotros estamos muy a gusto con la decisión porque creemos que los traicionados fuimos nosotros cuando nos dejaron tirados allí, pero bueno. Es un poco parte de lo que se habla muchas veces de la guerra psicológica dentro del tema de las guerras en Null. Claro, no es un juego simplemente de números que van a un lado, sino los números tienen personas detrás y las personas que están detrás tienen motivaciones diferentes en función de cómo respondan tus aliados. Si os dejan solos, por mucho que seas un escudo, llega un momento en el que dices, vale, soy un escudo, pero es que me están violando el escudo. Acabas hasta las narices, está claro. Y además, bueno, si luego tienes una maquinaria propagandística como la tiene Gunswan, pues bueno, es muy fácil que al final todo el mundo se piense que hemos sido nosotros los traidores, pero cuando te han dejado ahí tirado en la trinchera, tú no piensas lo mismo, desde luego. ¿Ciniel? Guns, el problema que yo creo que tuvo, entre todas las cosas, es que no supo cuidar bien su rifle, ¿no? No lo engrasó, no lo mimó, y eso fue lo que pasó. Guns tiene una gran cantidad de corporaciones liche, ¿no?, que están ahí nada más que para los intereses propios suyos. Y es cierto que CO2 es una alianza muy, muy guerrera. Y es cierto que a lo mejor ahí no supo darle lo que necesitaban en ese momento. Y yo ahí sí entendí ese movimiento. Aparte que aunque no lo entendiese, también fue un movimiento maestro en ese momento. Y consiguieron eliminar, digamos, todos los movimientos ya. La CFC se quedó descuadrada. Pero también pienso que ese movimiento ayudó mucho a la CFC a no perderlo todo. Porque si Cicliotus hubiera quedado en la CFC, hubiera habido una derrama de sangre tremenda. Y justamente por ya decir esto no lo podemos ganar, la retirada fue bastante rápida. ¿Que hubo muchísimos kills capitales? Sí, pero no fue, seguro que no ha sido ni un 10% de todo lo que podría haber sido. Yo, haciendo un pequeño inciso y para que no se nos pierdan los novatos, sí que me gustaría que Menetir nos explicara brevemente, tampoco hacer una explicación exhaustiva, cómo funciona la soberanía, en cuatro líneas, y sobre todo, ¿por qué es tan importante la logística, el movimiento de mercancías dentro de Nullsec? Pues bueno, mira, te explico. Básicamente la soberanía funciona, bueno, ahora desde hace unos meses atrás lo que hay es unos modulitos, ¿no?, que se puede fitar en la nave, que es el Entosis Link, que básicamente lo que puedes hacer es, con esos modulitos ya no disparas a los IHUF o a los TCU o a todos los, todas las estructuras de soberanía, lo que haces es como si fuera a meterle un virus, ¿no?, un virus informático que hace que cambie de bando o algo así, ¿no? Este modulito es el Entosic, lo que hace es, bueno, tú empiezas a entosear, ¿no?, el cacharro, y si tú eres el que está atacando, cualquiera que entosee que no sea el propietario del módulo de soberanía, lo que hace es atacar, ¿vale? Si tú lo entoseas, lo atacas. Y defender solo lo puede defender la alianza que sea propietaria de ese módulo. Es decir, si yo estoy en Circle of Two, tengo mi TCU puesto en un sistema y tú, aunque seas mi aliado y tengamos standing azul, atacas a mi módulo, el módulo es atacado, no es defendido ni nada parecido. Entonces, claro, cualquiera te puede atacar, pero solo tú puedes defender. Eso quiere decir que tú tienes que estar ahí. Da igual que haya muchos aliados tuyos, pero al menos alguno de los tuyos tiene que estar ahí defendiéndolo. Es necesario. Entonces, por muchos aliados que tengas, aunque para la hora de darse toñas entre flotas, pues es bueno tener números, pero tiene que haber gente que esté ahí. Entonces, básicamente la soberanía funciona así. Y aparte del orgullo, ¿qué beneficios te da tener soberanía sobre un territorio? Pues mejoras económicas, básicamente. Tú cuando tienes soberanía, lo que puedes mejorar es la cantidad de anomalías que salen, tanto de rateo como de mineo. Puedes poner módulos que ayudan en el transporte de cosas, como los jump bridge, como puedes poner también los cinogeneratos, que es, al final es un módulo que te abre un cino permanente al cual puedes saltar con una capital. Al final son todo mejoras, sobre todo económicas, porque al final es lo que te permite que de una región pues sacar todo el provecho. ¿Ciniel? Una intervención en forma de KitKat. Hablabas del Entosis Link, y el Entosis Link, yo quiero dar el concepto de qué es el Entosis Link a nivel de lore. Yo con mi lore muy pesado siempre, ¿sabes? El Entosis Link lo que hace es conectar el cerebro del capsulier y el pensamiento con la máquina a la que estás atacando. Entonces lo que estás haciendo, digamos, es desactivando los códigos y desbloqueándola. Por eso mismo se usa el Entosis Link, y es una tecnología drifter que usa la tecnología capsulier, que de ahí viene todo el tema de las clonaciones y de los clones y todo eso, y es una tecnología de ese estilo. Haces diplomacia para que cambie de bando, ¿no? Sí, digamos, vulnera los códigos, desbloquea sí. Todo lo que sería todo eso. Pero ya está, ya hice el KitKat, simplemente era una vampira. Entonces hemos llegado a la raíz del tema. Menetir nos estaba comentando que cuando tienes soberanía consigues mejoras económicas. Estando en Null, ¿qué tiene tan importante el hecho de tener mejoras económicas y en qué influye a la hora de llevar mercancías entre Null y las zonas donde se producen? ¿Cómo funciona el tema de surtir tu mercado de recursos para que la gente de tu alianza tenga naves que poder explotar? Pues hombre, al final el surtir el mercado es vital, eso está claro, ¿no? Porque al final donde estás viviendo es donde necesitas las cosas que utilizas. Claro, habría que explicarlo un poco desde el principio. ¿No surgen espontáneamente los objetos que necesitas en el mercado local? No, claro, al final en EVE, como casi todo, hay ciertas cosas que no, pero bueno, casi todo está generado por los jugadores. Si tú compras una nave, esa nave la ha fabricado alguien, no sale de la nada. Y si tú compras un módulo o un arma, ese arma lo ha fabricado alguien también. Ese arma, si es una Tech 2, se ha fabricado con una BPO que alguien ha inventado y que ha copiado. Y, o sea, todo está generado al final por los jugadores, o la gran mayoría de cosas, ¿no? Entonces, claro, lo que es importante es que generes esos ítems que vas a utilizar, ¿vale? Bien sean naves, bien sean ítems de fiteo, o que si no los puedes generar en la zona donde vives, los traigas desde un sitio donde los generen, como puede ser Highsec, ¿no? Entonces, al final la logística a la hora de vivir en una zona de 0-0 es vital. O sea, al final si no tienes una logística adecuada, ya bien sea para hacer las cosas o para traerlas, es vital. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, que tu gente de donde estés viviendo, bueno, pues se ponga a minar, se ponga a hacer research, se ponga a hacer todas las cosas que sean necesarias para fabricar las cosas que vas a usar, o que haya alguien que pues mediante John Freighters, mediante Warhols, mediante la forma que sea, pues te traiga los ítems desde Imperio a donde vives. Al final eso, si vives en una región que estás pegando con Heisek, que tiene muy buena comunicación, como podría ser Tribute, que es donde comentábamos antes que vivíamos, es muy fácil que, por ejemplo, vayas a Gita, llenes un Jump Freighter de cosas y desde Gita podías saltar directamente a un cinogenerator que tuvieras en Tribute y ya tenías las cosas allí, lo necesario lo tenías allí al instante, como quien dice. En otras regiones al final es más difícil el llegar desde Heisek, entonces se prima más el poder fabricar las cosas, ¿no? Yo te lo comentaba porque, hablando con los novatos últimamente, no terminan de comprender el concepto de que no haya un mercado en cada sitio en el que estás donde puedas comprar en el sitio en el que estás. Que no lo haya que no lo genere el juego. O sea, que tú no puedas coger y decir, vale, estoy en guerra, han venido 300 a pegarme, pues me compro 400 naves en el mercado y les pego. Claro, no. Aquí estas 400 naves las tiene que haber hecho alguien antes. Si no, no funciona. Y las ha hecho en un sitio y tú las tienes que traer de ese sitio. Exacto. O las ha hecho donde estás o las han traído de algún sitio. Puede ser que incluso las haya hecho el enemigo. O sea, es así. Puede que, sobre todo con naves pues más grandes, ¿no? Con capitales, supercapitales, titanes y tal, tú puede ser que hayas estado fabricando supercapitales, las hayas estado vendiendo y resulte que luego al año así, pues te venga a atacar una alianza con supers y sean las supers que has fabricado tú. Es totalmente probable y pasa, vamos. Una vez matizado el tema del market y el tema del Entosis Link, sigamos con el tema de la situación de los últimos movimientos en la soberanía de Null. Seguramente a estas alturas ya te hayas perdido por mis cortes, pero si puedes recuperar el punto en el que estabas, sí, estaría estupendo seguir desde ahí. Claro, claro, pues sí. Bueno, yo creo que nos quedábamos en el asalto a MO, que era nuestra capital en Tribute, y fue cuando Cirkelov II al final decidió mandar a tomar por saco a la CFC y buscar nuevos aliados, ¿no? Esos nuevos aliados que, bueno, fueron entre otros, pues, Northern Coalition, Pandemic Legion, etcétera, etcétera. Dimos la vuelta y, bueno, pues empezamos a atacar a Gunswarm Federation con todos sus coaliados. Y, bueno, no fuimos tampoco la única alianza que se marchó de la CFC. Pero vamos, porque fuimos también se fue FCON, creo. Se fueron los causantes de todo el problema con I-1-T's, que creo que fueran Get Off My Lawn, si no recuerdo mal. No, la UN sigue con la CFC. Hubo un par de alianzas más que también se marcharon. Monkeys, es verdad. Es que fue Space Monkeys los que fueron los causantes de todo, no Get Off My Lawn. Sí, fueron ellos los que... Bueno, yo creo que Space Monkeys directamente disbandó o algo así. El problema yo creo que fue que Space Monkeys dijo que I-1-E estaba haciendo Real Money Trader. Entonces I-1-E's se sintió atacada y declaró, digamos, lo que sería la Big War B, hecha la guerra, a través de eso. Y algo pasó que Space Monkey se fue al garete. Además, nosotros le estábamos dando torta a Space Monkey en ese momento. Ahora que lo pienso y antes de continuar, Migi nos puede aportar un montón sobre el tema de la logística en Null. Apórtanos, Migi. Sí, a ver, simplemente quería decir, lo que decías es cierto, es verdad que no hay markets en todas partes. Normalmente las alianzas tienen un sistema que definen como su capital para, digamos, la estratégica, que suele ser su centro neurálgico del que parten todas las operaciones de PvP y suele ser el market que tiene más órdenes de venta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente luego se esparce por las regiones a hacer sus actividades, pero si hay una flota de ataque o de defensa, es importante que todo el mundo se coordine para salir del mismo sitio al mismo tiempo con las naves que hay que salir, ¿no? Es por puro coordinación. Como además moverte es tan fácil como usar un jump clone o podearte la cápsula para cambiar de estación, pues puedes ir a las flotas aunque estés en otro sitio, ¿no? Y entonces eso, hoy en día con las Citadel esto está cambiando un poquito porque ofrece una flexibilidad mucho más grande, pero básicamente suele tener el sistema capital Y ahí es donde vas y está todo lleno de gente. Es el sistema donde también va muchas veces la gente a buscar tu DT fácil, de pillar a los noobs que están en el Undock y cosas así. Sí, al final la capital de una alianza es desde donde parte todo, ¿no? Como quien dice. Cualquier flota, cualquier intervención sale de ahí. Las malas lenguas, que no la experiencia, aunque también la experiencia, me dicen que de hecho hay corporaciones, o sea, gente, jugadores, que se unen en una corporación que se dedican a llevar assets, iba a decir, a llevar objetos desde High hasta el home station de una alianza. ¿Es así o no? Sí, claro, yo creo que, bueno, no sé si cada alianza tendrá la suya, pero bueno, muchas alianzas tienen, si no una corporación, al menos un grupo de gente que se dedica a hacer la logística, claro. Pilotos con John Freighter, Zino Alters, etcétera, que, y gente luego que tiene freighters neutrales por HighSec moviendo, que se dedica a eso, a abastecer a la alianza de todo lo necesario. Es vital. Si no tienes eso, estás muerto. Claro, porque no puedes sostener un combate. Miki, tú conoces, tienes experiencia de corporaciones, ya te digo, que se dediquen exclusivamente a eso, a mover material. Sí, claro, eso ya depende de mucho de cada alianza, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en nuestra alianza tenemos un grupo de gente que se dedica a la logística y entonces ahí tenemos una página web donde la gente tiene una calculadora de precios, es muy sencillito, y hace el contrato y entonces la gente pilla el contrato que está a nombre de la alianza y lo mueve. Entonces la logística de la gente puede comprar cosas en Amar o en Jita y llevárselas hasta la capital para tener sus cosas o incluso sacar assets para vender fuera. Y ya no solo eso, sino la propia alianza. Las alianzas fundamentalmente generan dinero para pagar sus actividades con los materiales que se extraen de las lunas caras que hay en su territorio. Y entonces hay gente que está trabajando para extraer esos materiales de las lunas y que también los anda moviendo pues por la región, y esos materiales al final se tienen que vender en Jita para tener el dinero líquido, que es lo que te interesa, ¿no? De hecho, hablando de toda esta logística en Nullsec y tal, yo recuerdo de la época de cuando estábamos en test, no sé si te acuerdas tú, Rayleigh, que la capital de test tenía el trade hub más potente de todo Nullsec, y no sé si era el quinto o el sexto de todo el juego. Sí, eso durante un tiempo, pero también, por ejemplo, VFK o Y0 de los Wounds era de la CFC cuando era la capital, yo creo que era eso, el top 6 o 7. Y es normal, es porque tú tienes tu imperio allí, con tus aliados, con tu gente, y la gente hace dinero en el micromercado que hay ahí, y también es una forma de ganar el dinero, ser importador, ¿no? Compras cosas de Jita, pagas al John Freighter para que te las traiga y las vendes en el mercado a un precio un poco más alto por la conveniencia de que esté en local, y hay gente que se gana bastante dinero de esa forma, ¿no? Hombre, y básicamente que tú puedes tener una corporación que sea top en PvP, pero si no tiene naves en las que montarse, con los huevos, con los pods, yo creo que no matan mucho. Eso es, al final tienes que estar surtido de los materiales necesarios para la guerra, ¿no? Que es lo que te hace ganar los combates, el tener la nave y bien fiteada. Sí, lo que tú hablabas el otro día, Riley, de que esto es como una cebolla, ¿no? Con muchas capas. Al final, para que yo esté pegando tiros, tienen que ha habido muchas cosas ahí detrás, ¿no? Fleet Commanders organizando una flota, Intel recabando la información de que viene el enemigo. Diplomáticos por otro lado, los líderes, pero también la gente que ha vendido esa nave en un contrato o la ha vendido en el market. En fin, hay una serie de mecanismos, todo está relacionado entre sí, todo el mundo tiene que funcionar para que una alianza al final sea capaz de desarrollar sus actividades de forma competente. Yo sé que soy muy pesado, pero siempre voy buscando puntos en común a lo largo de los podcasts porque he comprobado que a los novatos les cuesta comprender ciertos conceptos. En este caso, lo que estaba buscando con este tema de conversación es hablar de que si no tienes un soporte detrás de gente que mine, de gente que fabrique, de gente que importe, da igual lo bueno que seas pegándote, porque vas a tener una nave para pegarte, la que te has traído. En el momento en el que te la revienten, no puedes seguir defendiéndote. Y una corporación que sea top, matando gente, pierde una guerra simplemente porque la gente que en teoría son los menos importantes o los menos visibles no han podido hacer su trabajo y surtir el mercado de naves para que tú te vuelvas a montar una nave nueva. Exacto, al final el cuidar de toda la gente que hace también la parte industrial es vital para una alianza y para una coalición grande, pues mucho más. Si no la cuidas y no la tienes contenta, ¿no? O sea, al final si no dejas que esa gente haga su juego como quiere, pues también lo que puede pasar es eso, que al final te quedes sin naves y sin ítems, simplemente con los que luchar. O sea, no tienes con qué luchar, por lo tanto, has perdido. Eso está claro. Claro, y perdiendo una guerra cuando tienes todos los números a tu favor, en teoría. Exacto. Hay muchas alianzas que dan mucha importancia al PvP, que no, que nosotros somos PvPeros, somos los mejores, tal, no sé qué. Pero si no das importancia a todas las partes de una alianza, al final eso está abocado al desastre. O sea, es así. Claro, porque en otros juegos tú, pues lo que comentaba antes, directamente te metes en el market, pillas lo que te hace falta y sales a pegarte. O, cuando mueres, no pierdes lo que llevas, simplemente te cobran un poquito por repararlo porque has perdido un poco de daño y sales igualmente. Exacto. A la gente le cuesta comprender el concepto de que aquí todo lo que usas, primero, ha sido fabricado por otro jugador y segundo, ha sido fabricado donde ha sido fabricado. Y luego tú tienes que llevarlo al terreno de combate, tanto para el que defiende, como más problemático muchas veces, como para el que ataca. Porque el que ataca también tiene que tener reemplazo. Al final es una de las preguntas que suelen hacer muchos novatos también cuando entran al juego, ¿no? Es decir, oye, tengo mi nave no sé dónde, ¿cómo puedo hacer que mi nave aparezca en esta otra estación? Y bueno, pues la única forma que tienes de hacer que esa nave aparezca en esta estación es montarte en ella y moverla. No hay más. No aparece por arte de magia. He comprado esto mucho más barato, a 6 saltos de distancia, pero es que no lo veo en mi hangar. Exacto, tienes que ir a por ello, o que alguien vaya por ello y te lo traiga. Es así. Eso es básico. Bueno, después de haber intentado un montón interrumpirte la concentración, creo que lo hemos conseguido. Sí, ya me he perdido. Puedes seguir por ahí. Tienes un par de segundos para recuperarte y continuar el tema donde más o menos lo dejaste. Sí, tranquilo. Bueno, más o menos lo habíamos dejado en cuando Circle of Two cambió de bando. Y al final, pues bueno, la World War B terminó con la expulsión de la CFC de territorio Nullsec, ¿no? Y se refugiaron en Zendaya y al final, pues bueno, estuvieron un tiempo ahí en Lowsec buscando nuevos pastos verdes para ellos. Lo encontraron más adelante en Delve. Mientras tanto, nosotros, pues bueno, seguimos viviendo en tribute porque uno de los pactos a los que habíamos llegado con las fuerzas atacantes era que nosotros estábamos hasta las narices de la CFC. Íbamos a empezar a luchar contra ellos también, pero bueno, queríamos seguir viviendo en tribute. Entonces, bueno, nos lo permitieron en un primer momento. Nosotros hicimos amigos pues muy fuertes, como Test, por ejemplo, ahora, que tenemos una amistad muy buena con esta alianza. Y bueno, pues seguimos viviendo en tribute. Lo que pasó después es que varias alianzas dentro de los que se habían quedado en 0-0, pues decidieron que no era cómodo tener una alianza como CO2 en tribute, ¿vale? Había alianzas que querían estar más cerca de Highsec por el tema de la logística, que es muy importante, como hemos ido hablando hasta ahora, y había otras alianzas que simplemente pues no querían tener una alianza molesta en cuanto a potencia de fuego como era CO2 en tribute tan cerca, ¿no? En el norte. Entonces, pues bueno, empezaron atacándonos Northern Coalition junto con Pandemic Horde, ¿vale? Que es una especie de alianza de newbies. Son pets, eso es. Es una alianza pet de Pandemic Legion, ¿vale? Eso lo tienes que explicar, ¿ves? Si es que yo no quiero interrumpirte, pero te tengo que interrumpir, ¿qué es una alianza pet? Pues mira, es como una alianza... Bueno, pet en inglés es mascota, ¿vale? Pero no es que sean las mascotas de la alianza madre, pero bueno. Tú cuando tienes una alianza potente, como Pandemic Legion, por ejemplo, llega un momento en que dices, vale, es que Pandemic Legion somos tan potentes, somos tan buenos, que vamos todos con super capital y con dos titanes a cada lado de cada super, que no podemos permitirnos coger a un chaval que acaba de entrar el EV y va en Rifter, ¿no? O sea, no pega nada con nosotros, no va a hacer nada con nosotros. Entonces, ¿qué haces? Tienes una alianza parecida en nombre o como quieras, ¿no? A la tuya, o no tiene ni por qué parecerse en nombre, pero bueno, que son como tus mascotillas en las que dices, bueno, vosotros id cogiendo a todos los novatos que entren o que vengan aquí al juego a jugar, me los vais entrenando, me los vais amasando ahí para que se curtan y sean unos PvPeros de pro, y cuando esa gente ya tenga la capacidad de hacer cosas como hacemos en Pandemic Legion, entonces igual los cogemos, los montamos en una supercapital y los traemos a la alianza madre. Básicamente es eso, es una alianza de escuela, ¿no? Como digamos, pero de una alianza pues con mucho poder, como es de Pandemic Legion. Lo que pasó fue eso, ¿no? Empezaron a atacarnos en Northern Coalition y Pandemic Horde, ¿vale? En un primer momento sin la intervención de Pandemic Legion, y bueno, Northern Coalition ya es una alianza con bastante poder, tanto tanto subcapital como supercapital. Bastante más que nosotros creemos, pero bueno. Y bueno, con la ayuda de Pandemic Horde, aunque bueno, pues Pandemic Horde no tiene mucho poder, tienen números, pero al final, pues bueno, no pueden desplegar unas flotas muy potentes, ¿no? O al menos en ese momento no podían. Pues bueno, fueron atacando nuestros sistemas y la verdad es que en un principio, pues bueno, fuimos aguantando bastante bien. Nos tomaron un sistema, lo recuperábamos, nos tomaban un par de ellos. Bueno, fuimos aguantando ahí hasta que, bueno, yo no sé si ellos vieron que, hostia, esto se nos está yendo de las manos, no podemos con ello, tal. Llegó un momento en que les petamos un titán, que eso les debió de doler bastante. Y entonces creemos que, bueno, que fueron, no sé si fueron Northern Coalition o Pandemic Legion misma la que dijo, oye, me voy a meter aquí y vamos a empezar a hacer las cosas en serio. Entonces, pues, fue cuando también nos empezó a atacar Pandemic Legion. Y bueno, cuando peleas contra dos de las cuatro alianzas más potentes del juego, pues hay muy pocas cosas que puedas hacer, ¿no? Es verdad que el entoseo no es la soberanía, no es como antes, ¿no? Que iba una flota contra otra flota y te machacabas y ya está. Ahora tienes, incluso con naves más pequeñas puedes hacer cosas, pero claro, cuando te plantan un titán y dos supercapitales en cada nodo, pues no puedes hacer mucho contra eso. Es así. Al final, pues bueno, fueron tomando sistema tras sistema hasta que, bueno, solo quedó ya la constelación de MO como importante, aunque teníamos alguna constelación por ahí perdida, pero bueno, al final solo quedó, pues bueno, MO, que era nuestra capital, con nuestra Keepstar, que es una citadel, pues bueno, la más grande que se puede poner ahora mismo en el juego, y bueno, pues todo se decidió al final en la batalla de MO, donde pues nos dieron una paliza gitana, pero con todas las de la ley. La verdad es que, bueno, llega un momento en que contra tanto poder, pues bueno, lo único que puedes hacer es salir y pegarte, hacer lo que puedas. Y bueno, pues nosotros lo hicimos, perdimos y nos quitaron el territorio. Nos fuimos de tribute. ¿Y dónde estáis ahora? ¿Qué estáis haciendo? Pues cuando nos fuimos de tribute, en un primer momento, como nosotros teníamos unos aliados que nos ayudaron muchísimo en esa guerra que fueron Test, y bueno, seguimos aliados con ellos, claro, Test seguía teniendo Valley of the Silent, ¿no? Que era donde vivían, entonces no queríamos irnos lejos de ellos, ¿vale? Entonces lo que fuimos fue irnos a Venal, que es una zona en 00 NPC. No puedes tomar la soberanía de NPC, pero no te pueden echar de allí, ¿vale? Porque al final las estaciones puede entrar cualquiera, entonces pues no hay forma de que te puedan echar allí a la fuerza, ¿no? Digamos, de alguna forma no te pueden conquistar ese territorio. Entonces, pues bueno, nos quedamos allí hasta que, bueno, pues en las grandes esferas de la coalición entre Test y CO2 y no sé si alguna alianza más por ahí, pues bueno, se decidió que era momento de abandonar el norte. Y entonces pues nos fuimos moviendo y nos movimos hasta la entrada de Curse, ¿vale? La entrada de Curse también es un 00 NPC también, donde suele haber bastante PvP. Y bueno, nos movimos hasta esa entrada a la espera de decidir cuál era el siguiente paso, que bueno, era básicamente decidir, bueno, ¿a quién atacamos? Nos han echado de nuestra casa ahora está ocupada por fuerzas que son superiores a nosotros, entonces nosotros nos tenemos que buscar otra casa. Si no te buscas una otra casa en pocos tiempo, pues bueno, al final una alianza de 0-0 sin 0-0 no tiene sentido, entonces tiende a extinguirse. Hasta que al final, pues bueno, pues nos movimos ahí a la entrada de Curse y una vez que se decidió a quién atacar, pues nos pusimos a ello. La decisión fue atacar a Steinwagon. Steinwagon es una coalición de alianzas de origen, pues la mayoría ruso, ¿vale? La mayoría son alianzas rusas que siempre han estado viviendo ahí en las cercanías de Stein, que es otra zona, otro NPC, 00 NPC. Entonces, solían ocupar las regiones de Soteria, Impasse, Period Basis, incluso la zona de Kach. Solían vivir siempre por allí y bueno, desde hace muchos años llevan viviendo en esa zona, les han echado muchas veces, ellos han vuelto a recuperar el territorio, se les ha vuelto a echar, han vuelto a entrar, entonces bueno, es una zona que siempre ha tenido mucho movimiento, pero ellos siempre han estado allí cerca. Entonces bueno, pues decidimos atacar la zona de Kach como entrada a la zona de Steinwagon. Y bueno, quitando un par de batallas grandes que hubo al principio, hasta que conseguimos tener una Fortizar, es una citadel de las medianas, donde pues puedes tener ya tu base de operaciones. pues bueno, hubo una cierta resistencia. Desde entonces, pues bueno, la cosa ha ido bastante rodada, ha sido una conquista bastante rápida, con menos intervención de la que esperábamos, al menos yo. Y bueno, aunque sí que ha habido un poquito de ayuda de Guns, porque bueno, pues nos tiene bastante tiña desde entonces, desde la World War B, pues bueno, sí que han ayudado un poco a los rusos en la defensa, pero tampoco ha sido una ayuda desmesurada. Entonces, pues bueno, al final resulta que bueno, hemos conquistado los territorios que teníamos pensado conquistar y ahora nos estamos asentando como nuestra nueva casa. Lo que no sabemos es ahora qué harán los rusos, si aguantar, intentar echarnos o buscar nuevos pastos como hicimos nosotros en su día. Vamos a empezar con una pequeña rondita de preguntas que siempre viene bien. ¿Migui? Sí, yo quería matizar una cosa que había comentado Menetir al respecto, porque quizá a los nuevos no les suena, y es que ahora con la Citadel esto está cambiando, pero tú cuando te quieres ir a una región tienes que mover toda tu gente con todos sus bártulos, ¿no?, para conquistar desde algún punto, ¿no? Y lo que define tu capacidad de conquista suele ser el alcance que tienen tus naves capitales, porque las naves capitales tienen un sistema de salto que les permite saltar unos ciertos años luz desde el punto en el que están. Pueden usar gates, pero este es el sistema preferido. Entonces, digamos que tú tienes como una especie de estrellas a tu alrededor a las que puedes saltar. Entonces, eso determina tu poderío, digamos, militar, ¿no? Porque tú para ir conquistando tienes que ir poquito a poco, no te puedes meter en casa del enemigo y atacar desde ahí. Digo que ahora con la cita de la cambiado, porque tú ahora, sin tener soberanía, sin tener nada, tú puedes, si tienes poderío militar, poner una cita del online en un sistema, apilarte ahí y desde ahí utilizarlo como puesto avanzado para conquistar un territorio. Yo cuando había sido mi entrevista, os conté cómo nos quedamos atrapados en Wicked Creek. Eso pasó por eso, antiguamente. Hoy en día tenemos la Citadel y para conquistar esta zona del sur, tú le pones unas cuantas fortizar, las defiendes, metes ahí a tu gente y desde ahí atacas, aunque el enemigo todavía tenga la soberanía. Y eso ha hecho un cambio de arriba abajo a la mecánica de lo que son las guerras en 0-0. Pero hay que entender que uno no puede decir yo desde aquí ataco a donde me dé la gana. O sea, es como en la guerra real, ¿no? Tú vas avanzando frentes y conquistando hasta que consigues tu objetivo, ¿no? Vuelve a ser un poco lo mismo, y es que ves un juego muy particular dentro de los juegos a los que puedes jugar ahora mismo. Porque no todo está disponible en todo momento, sino que tienes que cuidar muy bien también cómo haces la logística antes de iniciar un movimiento. Creo que Ciniel puede aportar también un poquito más acerca de esto. ¿Ciniel? Bueno, yo lo que diría a resumen para todos los alfa, ¿no? Que pueden ver que a lo largo de los podcasts siempre vamos hablando del tema de Null, por ejemplo con Migue, y se ve claramente que el juego es un ente vivo y que eso es muy bonito verlo, por ejemplo, con un vídeo que os pondremos en la descripción de un EV Sovereignty Influence Map, pero a lo largo del tiempo, y es muy bonito verlo porque vas viendo cómo todo esto que va contándote sucede en cada punto del EV cada día, cada puntito y movimiento que vais a ver en el vídeo refleja una historia detrás y es genial. Me parece un aporte que quiero hacer muy curioso, y vaya a ver cómo de repente suceden golpes muy bruscos de los cambios de soberanía, y eso es una historia tremenda detrás y un esfuerzo de logística y de logística militar, digamos, a nivel de estratégico de enfrentamientos muy grandes, y es genial eso, es tener eso en cuenta. Bueno, y como se supone que tenía que preguntar, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que los novatos, los alfa, pueden coger y, digamos, después de acabar los tutoriales, irse a vivir a 0-0 y hacer allí su vida sin tener que depender de me quedo en Highsec no sé cuántos meses hasta que tengo skills? Yo voy a hacer un corte antes de que te responda. Creo que primero deberían los alfa comprender todo lo que estamos hablando aquí, porque es muy complicado comprenderlo. Muy complicado comprenderlo, no porque sea complicado de por sí, sino porque no es así en ningún otro juego. Pero eso depende de la persona, depende de cada uno. Si uno es avispado y lo entiende la primera, pues podrá ir a 0-0 tal cual salga del tutorial. Si a alguien le cuesta más por lo que sea, pues... El grado en el cual un jugador puede influir, una corporación puede influir en el desarrollo del juego en general, habiendo solo un servidor, que es otro de los factores, yo creo que es algo que muchas veces la gente que vemos nueva no comprende, porque están acostumbrados a otros juegos en los que directamente influyes en lo que te circunda, en la gente que juega contigo. ¿Puede un alfa, como decía Migi, irse a null y ser importante? Que siga Menetir sobre eso. Pues bueno, yo he tenido experiencias de todo tipo en respecto a esto, ¿vale? Pues yo como CEO de Nexo, pues bueno, al final también en algunos momentos he hecho de reclutador, ¿vale? Y he aceptado gente con pocos skills, ¿no? Como decimos, con no alfas ahora, pero bueno, lo que novatos, ¿no? En la core. Y como dice Migi, también es, bueno, como decía, perdón, Icrion, depende también mucho de la propia gente. Es decir, si tú eres un tío con paciencia, avispado, pero que te das cuenta de cómo hacer las cosas y tal, pues bueno, es posible vivir en 0-0. Es muy duro y muy difícil al principio, ¿eh? Eso sí que es verdad. Porque, claro, 0-0 al final, pues bueno, todo es un poquito más complicado que en Hisec, ¿no? Las ratas son más duras, la logística es todo más complicado, no tienes a Concord para que más o menos te proteja, entonces pues bueno, es todo un poco más difícil al principio. Entonces pues bueno, yo por experiencia diría que yo, por ejemplo, en Nexo nosotros no aceptamos a alfas en este momento, ni a gente que lleve muy poco tiempo en el juego, por el hecho de que se pueden frustrar y dejar el juego. Yo he tenido alguna mala experiencia en este aspecto, ¿no? De que alguno te dice, oye, que quiero entrar en la corporación. Digo, bueno, pero joder, es que es muy pronto todavía para que entres, no vas a poder hacer mucho tal. Y dice, no, pero yo quiero entrar, que sí, venga, pues entras al juego, entras en la corporación. Y he tenido casos de gente que, joder, no sabía qué hacer, no podía hacer mucho, le intentas explicar, pero claro, tampoco acababa de sentirse el útil allí donde estaba y se frustraban y dejaban el juego. A mí esto pues me duele tremendamente porque ya no simplemente porque la corporación haya perdido un número, que eso es lo que menos me importa, sino porque esa persona que podría haber disfrutado mucho de EVE pues no lo ha hecho y lo ha abandonado. Entonces yo creo que al final, pues bueno, hay sitios donde sí que es más fácil igual entrar desde el principio, pero 0-0 yo lo veo un poco árido para entrar nada más empezar en el juego, como quien dice. ¿Longinos? Sí, bueno, yo acordándome de lo que decía antes Menetir sobre la World War B que hubo contra la CFC y demás, recuerdo que aquello fue todo bastante emocionante porque eran movimientos inesperados y de repente se daban palos gente que estaba como en una guerra fría y demás. Pero recuerdo todo aquello sobre todo por, digamos, la propaganda, la cantidad de memes y de vídeos que salieron. Yo creo que jamás pisé en aquellos momentos una web que tuviese noticias sobre EVE. Nunca leí nada extensamente sobre ello. Simplemente me alimentaba de la propaganda que salía. Entonces me gustaría preguntarle a Menetir hasta qué punto cree que es influyente o importante la propaganda de las grandes coaliciones. Pues es tan influyente y importante como la propaganda en la guerra real, ¿no? Si ahora mismo le preguntas a la gente quién ayudó más a ganar la Segunda Guerra Mundial, te dirán que los Estados Unidos. Si lo preguntas 2 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, te dirán sin duda la mayoría que fue Rusia. Claro, ¿qué ha pasado ahí? Propaganda. Mucha propaganda de Estados Unidos. Aquí pasa lo mismo. Si una gran coalición tiene una máquina de propaganda tremendamente bien engrasada y lo suficientemente grande como para tapar los hechos que han ocurrido y dar y hacer que su visión sesgada de lo que ha pasado sea la prevalente, pues al final todo el mundo va a creer que eso es la verdad, que es lo que ha pasado. Claro, nosotros, por ejemplo, Circle of Two, pues bueno, no tenemos una gran maquinaria de propaganda, nos dedicamos más a pegarnos en el juego, que es básicamente lo que nos divierte. Entonces, pues bueno, a nosotros, seguramente si preguntas ahora mismo en el EVE y preguntas quién fueron los traidores en la World War B, dirán, Circle of Two, seguro. O sea, a casi todo el mundo que conozca un poquito la historia te lo va a decir así. Pero claro, si luego te metes a ver los hechos uno por uno, pues bueno, igual dices, hostia, igual esto no fue tan así. Entonces, claro, la propaganda es básica a la hora de vender tu versión de la historia, tu verdad de la historia. Tremendo, porque al fin y al cabo se relaciona un montón con el fluir de la historia en el mundo real. el juego permite unas mecánicas que lo que permiten es que se reproduzcan, al ser tan abiertas, las mismas situaciones que suceden en el mundo real. Tú lo has dicho estupendamente. 2 años, recuerdo que estuve viendo esas mismas encuestas, 2 años después del final de la Guerra Mundial, el principal país que había ganado la Segunda Guerra Mundial fue Rusia. 15 años después, ya había sido Estados Unidos. Sí, todo gracias a Hollywood. Claro, es que es así, la verdad depende al final de quien la cuenta, cada persona tiene su verdad y eso ocurre. Y como Eve al final es gente, y cuando juntas mucha gente se repiten comportamientos de la vida real, pues pasa igual, cuando tú tienes una guerra estás siendo influenciado por la propaganda a favor y en contra, y parte, y cuando tú eres del liderazgo, tú necesitas que tu gente apoye tu casus belli para que vaya y para que haga cosas aburridas, porque hay veces que los objetivos estratégicos son más aburridos que la hostia, y si tú quieres convencer a la gente que haga cosas aburridas por el bien de todos, le tienes que alimentar con narrativa. Y luego ocurre que tú, al devenir de los años, experimentas alianzas en el bando contrario y en el bando aliado, y muchas veces te das cuenta de cómo en su momento te influyó una maquinaria propagandística determinada para creerte ciertas cosas, y luego cuando formas parte del cuento, lo ves de una forma totalmente diferente, y ninguna de las dos realmente es verdad. Cada una es una visión sesgada en un momento dado, y por mucho que alguien quiera contar una versión que él cree que es honesta, al final está sesgada por sus propias vivencias y por las cosas que no conoce y que a lo mejor han pasado. A mí lo que me llama mucho la atención muchísimo no es que eso se dé como en el mundo real, porque de hecho es normal, si se da, se da. Lo que me llama mucho la atención es que las mecánicas de Eve no permiten, sean tan abiertas que ese tipo de influencias que se dan en el mundo real se den también dentro de Eve. Claro, hay mucho metajuego en Eve, es así, es de los juegos, de los MMOs con más metajuegos, si no el que más, de todos los que hay. Al final, que toda esa propaganda, pues claro, no solo te sirve para vender tu verdad, sino para, como decía Migi, para que la moral de tus tropas, por llamarlo de alguna forma, sea alta y sigan luchando. Entonces, pues eso en Eve es importantísimo. Hombre, eso sucedió también, por ejemplo, yo conozco muchísima gente que odia Guns y Mitanni, y tú le preguntas por qué, y dices, porque sí, porque hay que odiarlo. Porque son malos. Claro, pero ¿por qué? Porque sí, porque se han hecho vídeos grandes, por ejemplo, con la World War B, por ejemplo, el spin en la estación, está ahí el Mitanni dándole a la bicicleta y con el contador de segundo, ¿no? Y al final la gente asocia que esta persona y este grupo no merece la pena, ¿no? Pero es muy importante toda esa propaganda, ¿no? Gana guerras. Sí, probablemente todo el odio, o gran parte del odio de la gente hacia Guns, claro, de los que no están de su parte, probablemente incluso venga de la época de Bob, de Band of Brothers, de cuando disolvieron Bob con malas artes, ¿no? O con artes no tan limpias, pero fíjate, desde ahí hasta ahora ha pasado muchísimo, yo ni siquiera jugaba. Yo lo que sí me gustaría comentar es que, por ejemplo, en el caso de los Guns, es verdad que cambia mucho la historia entre el line member, el miembro base, que esa persona no tiene nada que ver con el metajuego, simplemente es uno más que está allí porque la han reclutado, pero sí que es verdad que hay ciertas actitudes a alto nivel de relaciones que al final la gente las anota. Mitanni es una persona que es muy buena rodeándose de gente con talento, pero es una persona que es muy prepotente y que siempre ha sido bastante tirano en general en su relación. Entonces mucha gente le tenía inquina porque los Guns también han ido un poco de troll de que si los gankeos en no sé qué, que a ver, ellos han hecho su juego y es totalmente respetable, pero bueno, que es verdad que mucha gente pues sí que le tenía una lista de ay, pues me habéis jodido, ¿por qué se lió la grande de la World War B? Porque todo Dios quería, casi quien más quien menos tenía alguna que, pues es que los Guns me hicieron no sé qué. Yo creo la World War B realmente fue un eso es... Ha sido un señor de la guerra que se ha movido a base de dinero. World War B ha sido simplemente Iron Bang, ha dicho yo tengo los cojones más grandes que tú, Mitanni, y simplemente por tus declaraciones yo voy a limpiarte. Pago el triple de cada nave. Quien se enfrente contra ellos, pago el triple de la pérdida. Todo el mundo fue a cabeza, eso no fue... Ahí iba gente incluso que iría hasta a favor de ellos, es decir, es que me estás pagando el triple de una nave de 2 billones, me va a dar 6 este señor. Al final la convocatoria fue tan excesivamente grande que no se gastaría ni medio trillón en una guerra. Al final es como en otro nivel, ¿no? Pues como lo que ha pasado con la horca del hombre este que molestaba a la corporación hispana, ¿no? Dices, bueno, hay alguien que toca las narices tanto a otros que ya llega un momento en que otro dice, me cago en la madre que lo parió. Como sea, voy a acabar contigo. Y ocurre. Si es en pequeño nivel, como lo que ha pasado con la horca del mencionado anteriormente, pues bueno, llegan un montón de gente y te parten una horca, pero cuando es todo magnificado, pues bueno, llegan un montón de alianzas y te echan de tu casa, como ha pasado con la World War B. Yo ya tengo el final en mente. Me gustaría que siguierais antes de meter la frase final. Hombre, yo pienso, por ejemplo, que el mundo de la influencia en LB lo es casi todo. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel de la CFC. Tú nunca serás, digamos, nadie si no conoces al mundo de la CFC en persona. O sea, tú nunca serás invitado a formarse parte de ese club si ellos no conocen. Digamos que es un poco como una mafia. Necesito que me des las fotos de tu hijo y de tu mujer, ¿sabes? Si quieres llevar nuestro... Y dentro de cabeza me parece un mundo sucio, pero un mundo muy curioso, muy, muy, digamos, de los hombres antiguos, ¿no? De ese mundo de subterfugio y... Me parece muy curioso y es una manera de juego súper respetable. Y a mí me encanta. Yo, por ejemplo, nunca estaré en contra de Goon. Me parece que han hecho que este juego sea más rico. Y Almitani me parece también una figura que sea tiránica, o sea, lo que sea. Todo el mundo lo conocemos y al final es una historia de Leve que no lo seremos nadie, solamente él. Desde luego es una historia viva de Leve. Y bueno, yo que he estado no en su alianza, pero bueno, sí en su coalición cuando formamos parte de la CFC, realmente es un grupo muy bien organizado también. O sea, tiene toda su logística organizada, tiene su gente que fabrica sus supercargues y sus titanes, con todo muy organizado. Al final es como cualquier otra alianza de EVE, lo que pasa que, bueno, son muy grandes y han tocado las narices a muchos. Sí, es eso. O sea, vamos a ver, ellos han tenido de los mejores Fleet Commanders que hay en el juego, de los mejores traders, o sea, los Goons se han forrado a base de tener gente dándole la vuelta al coco. O sea, ahí ha habido muchísimo talento. Te puede gustar más o menos el personaje. Puedes pensar que, porque al final... A base, nadie tiene, digamos, una hoja limpia al 100%. Sobre todo cuando más te relacionas, siempre va a haber alguien al que no le caigas bien o le parezca mal lo que haces, ¿no? Pero las cosas son como son. Es decir, una entidad no llega a tener 40.000 jugadores detrás y funciona durante tantos años si no hay un trabajazo detrás y mucho mérito. O sea, eso no es casualidad. A mí también me parece muy bonito que, por ejemplo, Goons, una vez que ya eres parte de la familia, ellos te apoyan mucho. Yo he visto un Twitch de un señor que el pobre pues no tiene brazos, juega como si fuera una especie de pajita en la boca, que es miembro de Goons, y esa persona dirige flota de Goons y hace su PvP dentro de Goons, y bueno, es una persona con problemas de ¿no? para paraplegia y tal. Y ahí lo tienen de bandera, es decir, no, tú que estás en tu casa porque tu única vida ya es eso, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a dar todo el juego que tú quieras para que tú te sientas vivo, ¿no? Que aquí, y es más, después cuando, por lo visto, yo me he enterado en los EB Vegas y en todas las reuniones, este chico vende, por ejemplo, camisetas de la CFC y todos los de Goon le compran camisetas, chapitas y tal, y con eso se saca un dinerito extra para poder pagarse sus cosas, que también lo necesita. Me parece una comunidad, o sea, no, ya no es solamente un juego, es una familia que se ha creado ahí a través de lo que sería el juego, ¿no? Claro, al final cuando compartes mucho tiempo con gente, y si no, pues es como todo, ¿no? Cuando tú vas mucho a un bar y ves mucho a las mismas personas, te acabas haciendo amigos de ellos. Aquí los que en vez de ir a un bar nos sentamos en el ordenador a hablar con gente a través de TeamSpeak y jugamos con gente, pues al final te acabas haciendo amigos y creas una comunidad. Eso llega también a relaciones personales, pues de amistad, sin más. Entonces muchas veces también se ha dado que, yo qué sé, cuando ha habido casos pues de enfermedades y cosas de esas, pues se ha ayudado incluso económicamente a esa gente pues mediante micropagos y mecenazgos y estas cosas, que al final, pues bueno, dices, joder, has tenido mala suerte, eres un compañero que estoy jugando contigo todos los días, pues oye, si te puedo aportar 5 eurillos o lo que sea y te ayudan, pues mira, pues que genial. Y gente que ha conseguido solver tal pues problemas graves por cosas como esta, ¿no? Por estar en comunidades así de un jueguecillo. Pues fíjate, que te puedan ayudar en un momento en la vida, en momentos difíciles así, pues es la hostia. Pero eso va un poco también en el espíritu del propio EVE, ¿no? O sea, EVE durante hace como 6 meses o así, implementó el tema este de las bacterias, estas que puedes ayudar a proyectos científicos y demás. Y creo que ahora estaban pensando en implementar otra cosa de con sentido astronómico. O sea, el propio juego fomenta el ayudar a los demás y el ponerse en un punto de vista un poco más humano. Sí, no solo eso, sino que muchas veces también cuando ha habido catástrofes naturales, incluso CCP ha puesto en marcha un programa que era Plex for Life o algo así, en el que tú podías comprar un Plex, ¿vale? Y ese Plex, pues el dinero que pagabas por él, creo que no sé si al final lo utilizabas para meterte el tiempo de juego o no, pero ese dinero iba destinado a organizaciones no gubernamentales que ayudaban en lo que había ocurrido, ¿no? Creo que donabas el Plex completamente, pero ellos te daban un regalito a cambio de una camiseta, creo. Sí, pues fíjate, al final es la propia CCP ya se encarga de que ese componente humano, ¿no? De hostia, cuando ha pasado algo muy gordo, joder, todos tenemos que ayudar, pues lo implementa en EVE Online y yo creo que es muy de agradecer también, porque al final, pues oye, todos somos seres humanos y joder, qué menos que ayudarnos entre nosotros cuando pasan cosas como esta. Yo resumiría un poco que el tema de soberanía, que realmente se tiene mucho conocimiento de este es el mal, el tal, pero que realmente no hay, son estrategias de propaganda y que muchas veces también la gente se puede equivocar o puede meter un patazo y bueno, pero que eso no engloba a todo el resto del conjunto y que también es normal que haya esos piques, porque si todo esto, todas las alianzas y todos los pilotos fueran compañeros, pues nada, nos ponemos a jugar a My Little Pony y se acabó. Pero como es el caso de Leve, pues oye, al final tu enemigo, si lo perdieses, lo echarías de menos. A nosotros nos ha pasado y eso sí es importante. Tú puedes tener tus enemistades, pero con respeto y con comprendiendo que esa persona que te está atacando y te está destrozando todas tus cosas, realmente es el que te está dando el contenido, el que te está dando la vidilla. Exacto, esto si no tuvieras contra quién pelear, pues no pelearías contra nadie, ¿no? Sería todo muy aburrido. Entonces al final, bueno, estamos jugando y nos peleamos en el juego y nos llamamos de todo, incluso dentro del juego, porque ¿por qué no decirlo? Hay veces que pasa. Pero bueno, oye, cuando cierras el EVE, apagas el ordenador, joder, sabes que ahí ese otro al que le has petado la nave o el que te ha petado a ti, es otro chaval que está jugando y ya está, no pasa nada. Nosotros tenemos en nuestra corporación a gente que odiábamos a muerte, gente inglesa, de habla inglesa, como es Duboy, un compañero nuestro, yo lo odiaba a muerte, porque me era nuestro adversario, y al final con el roce, dejó de entrar unos días, y Duboy, y al final Duboy también nos echaba de menos a nosotros, y al final se ha metido con nosotros, y es nuestro compañero, y ahora lo adoramos y no podemos vivir sin él. Claro, luego en EVE se dan cosas curiosas, como yo que sé, yo por ejemplo, recuerdo al principio cuando empecé a jugar, que bueno, con los chavales con los que jugaba, nos metimos en un Warhol, yo empecé a jugar un poquito antes de que empezara Apócrifa, que es cuando, en la expansión en la que metieron los Warhol, nos metimos en un Warhol y acabamos en Branch. A mí, mi primer crucero me lo petó un tío que estaba en una alianza que era Circle of Two. Y ahora mismo soy el CEO de una corporación que está metida en esa alianza. Bueno, pues oye, las vueltas que da el EVE es como las vueltas que da la vida. Al final, no puedes decir a estos no los voy a volver a hablar en mi vida. No, porque al final no sabes lo que puede pasar. Puedes acabar con ellos jugando tranquilamente. Así que ya sabéis, Alpa, no tachar a nadie porque os hablen mal. Enteraros ustedes mismos. Yo comprendo que os dais cuenta, porque sé perfectamente que lo hacéis, de que cuando entras en otro juego, pues a lo mejor entras en medio del evento de invierno, o de la fiesta de la primavera, o del evento de la cerveza. Y son situaciones generadas por los desarrolladores que se dan en un momento dado. Sin embargo, cuando entras a jugar en EVE, te encuentras con 13 años de historia entre jugadores, en el cual el lore es súper importante, pero no pesa de un modo definitivo en el modo de juego. Un novato que entra, todo esto que estáis hablando ahora mismo, que yo estoy absolutamente helado ahora mismo, no lo conoce. Y sin embargo, le influye. Porque los odios, las amistades, las alianzas, con quién juego, contra quién juego, está marcado por todo lo que han hecho los propios jugadores, independientemente de los desarrolladores del juego, a lo largo de toda la vida del juego. Eso a mí me pone los pelos como escarpias. Exacto. No entro en el evento de invierno. Entro en la guerra de los goons. Claro, o puede que entres en el burn Gita y que vayas con tu freighter tranquilamente por Gita y desaparezca en una bola de fuego. Y es otro evento que lo hace la gente también. No siquiera lo hace CCP, no es la empresa. Madre mía. Bueno, no me queda más remedio que terminar ya el programa porque es que no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo. Ha sido un placer, Menetir. Muchas gracias por tenerte aquí. Pues nada, el placer es mío y oye, cuando pueda colaborar con vosotros y para lo que sea, pues bueno, ya sabéis cómo contactarme y si puedo y la vida me lo permite, porque bueno, al final lo que manda es la vida real, pues estaré. Cuando quieras. Este ha sido el episodio número 10 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Daniel. Yo soy Grim. Giros. ¿Me metéis por aquí? Y yo soy Miguel. Y ya sabéis, dadnos like si me gusta por todas partes y si os apetece, si os entretiene, si os ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Bye.